9 de la mañana, un minuto, bienvenidos y bienvenidas a ¿Qué me querés vender? ¿Cómo están? Soy Diego Leguizamón, un placer, un gusto acompañarlos en esta mañana de sábado. Un toque ya más primaveral, con buena onda, con buena energía para arrancar este fin de semana que nos espera. Un fin de semana bastante agradable, por lo que se estuvo viendo, diciendo. Es que quería decir como que el fin de semana está lindo, pero bueno, en un rato lo podemos decir bien con los datos que nos da el Servicio Meteorológico Nacional. Me trabé, ya arrancamos como el traste. Acá debería estar Yanina, no está, le mandamos un saludo grande. Esperemos que, que esté del otro lado acompañándonos desde el penal de Ezeiza. Vuelve a estar en Cana, Yani. Y acá sigue faltando gente en la mesa de ¿Qué me querés vender? Así que supongo que también están en Cana. No me extrañaría. Así que, Cristian Bugni, él sí está, bienvenido. ¿Cómo andan? ¿Todo bien, chicos? ¿Todo tranquilo? Cada vez más gente en el penal de Ezeiza, ¿viste? Sí, me extraña que cada vez tenemos menos gente. Y eso debe ser por las investigaciones rigurosas que seguramente acometen nuestros queridos compañeros. Sí, sí, para mí ya ni viste que te viene y te vende un libro de alguien que es nefasto. Eso es. Pero ella te dice, entonces te lo vende mal y para mí ahí tiene problemitas judiciales ya. Tal cual, no, eso es pura inteligencia, ¿sí? El sindicato. ¿Cuál? Inteligencia nula. De Yanni, inteligencia nula. Bueno, pero es una inteligencia, ¿viste? Como Luli Salazar, que se hacen las tontas y después de golpe, pum, aflora toda la data, la información que te tiran. Pero no explícitamente, sino implícitamente, ¿sí? Mirá la gente que trajo últimamente Yanina, ¿no? Trajo a Bukowski. Sí, trajo a Galeano, trajo a Guinness, gente de todo el armado ideológico de nuestra querida patria. Así que podemos inferir, ¿no?, que acá hay gato encerrado. A mí me extrañan estas cosas, me hacen pensar mucho. Y nuestros compañeros me parece que nos están tendiendo una trampa. Sí, de trampa hablamos de Juan, que vive de trampas. Bienvenido, Juan Ledesma. Y yo, Cristian, me quedé impactado con tu, ¿cómo se llama? Con la tu reflexión. Con tu conspiranoico y asqueroso discurso de casi que una editorial de La Nata. Algo así, sí, la verdad que sí. No sabía si eras Bugni o La Nata, tu apellido. Soy Bugs La Nata. Bugs La Nata. Ah, sos Bugs Nata. Ah, ahí está. Pero decime la verdad, ¿no tengo razón? No. ¿Por qué no? A ver la editorial de Juan. A ver qué tiene para decir. No, yo no tengo ninguna editorial, la verdad que... ¿Y por qué faltaron Yanina y...? ¿Por qué faltaron Yanina? Justo los dos más incisivos de nuestra mesa. Polémicos. Y Yanina del pedal de Ezeiza, eso sí te la puedo creer. Está ahí con Nair Galarza. Madre. No, Nair Galarza no está igual en el pedal de Ezeiza. ¿Dónde carajo está Nair Galarza? No, en el penal de allá en debe estar en Pilar ahora tomando sol al lado de la pileta. En Pilar, ¿cómo conoce de cárcel, Diego? Me asusta. Yo decía Pilar tipo en la zona de Pilar, ¿no? Decía la cárcel de Pilar. No, no, Janina, un saludo si nos está escuchando. No, Janina tuvo un... Quiere trabajar, Janina. Problemas con la justicia. Tuvo que ir a trabajar una vez por todas, a dejarse romper las pelotas. No. A sacar el país adelante. A sacar el país adelante. Dicho, recién comentadas estos días, la verdad que estos días están lindos, ¿eh? Primaverales, soleados. Pero yo hoy tuve una pesadilla oscura y gris, nada que ver con este día. ¿Una pesadilla? Yo siempre reflexiono acerca de los sueños y de las pesadillas. O sea, todo lo que pasa en nuestra mente cuando estamos dormidos. Porque es muy loco flashear como que algo pasa y como que lo estás viviendo. Porque viste que lo sentís. Entonces se me hace muy loco la mente humana. Y ahí arranco con una flashada tipo de... Sí, son otras personas las que están dentro de... No, empiezo con la flashada, pero... Porque se me hace muy loco lo de los sueños a mí. Muy loco se me hace. ¿Nunca leíste un libro sobre sueños o algo? No, pero me reinteresaría. Ya ni si estás escuchando. Traernos el libro de sueños. ¿Eh? Claro. Está buenísimo. Esa parte de interpretación de sueños es... Para mí fantástica. ¿Se puede interpretar los sueños? Para mí sí, claramente. Sí, porque es puro inconsciente que aflora en el inconsciente. ¿Existe el inconsciente? Sí. Lo descubrió el querido autor ruso... Vladimir Putin. Vladimir Strozenbach. No, pero yo le quería contar mi sueño porque me quedó muy impactado toda la mañana. Era como que me levanté y dije... En mi sueño... He estado, como digo, nada que ver con este día, está totalmente gris, tipo de meta rayos. Pero aunque a vos lo que dijiste, digo, viste que a veces en los sueños vos tenés recuerdos de cosas que no sabés. Ah, no sé si te pasa. Que como conocés gente, pero claro, no la conocés. Sí. Bueno, acá no sé por qué carajo en mi cabeza había que los vecinos estaban re locos y decían que su hijo era un descendiente no sé de qué carajo. Y el día que llueva fuego y se iba a transformar. Y yo decía, estos vecinos están re faloperos, pensaba en mi sueño. Sí, están re drogados, pensaba. Y en medio de la lluvia, el día estaba nublado, empezó a largar a llover. Y cuando me voy a mi casa, me di la vuelta y viene cayendo un avión prendido fuego. Así, pero re mal, viene coleando todo. Y ahí me acordaba la historia que no sé, como que carajo me acordaba de esa historia. Que el día que llueva fuego fue muy loco. Capaz el avión prendido fuego eran tus sueños de cuando eras niño. Sí, no, hoy día, no. Ya mayor, notas que se caen, se prenden fuego. Y no, pero todavía sigue, todavía sigue. Porque... Se puede ver el cuadro exacto en donde se le rompe el corazón. No, porque todavía sigue mi sueño. El avión cayó, se prendió fuego y yo qué hice, en vez de ayudar, empecé a sacar fotos y a grabar y a subir una amarillista de mierda. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta? Las redes sociales no son más que un instrumento en el cual vos percibís tu dolor. Bueno, era re psicólogo. Y dije, después me puse a pensar, loco, en vez de pensar ayudar, yo estaba sacando fotos y subiendo a grupos que tengo de los contactos. Es, mire, loco, cayó un avión, nada que ver, anda, ni ahí, a ver si había alguien para ayudar, nada. Fue terrible el sueño, pero no, eso, la verdad que es verdad, viste, cuando tenés recuerdos que no son tuyos, es como muy loco eso. Bueno, ¿cómo? Se dice que las personas que aparecen en nuestros sueños y que no conocemos, supuestamente nos cruzamos en la calle y en nuestra mente las guardó. En algún lado y bueno, aparecen en los sueños. Es como nuestra memoria caché, vendría a ser. Claro, que en el momento en el que borras la memoria caché, bueno, no podés desde el chiste informático. Ah, sí, claro. Chiste 2.0. No, bueno, pero a mí me hace flashear mucho el tema de los sueños. Yo muchas veces agarro y termino de tener alguna pesadilla o algo y digo, uy, la concha, ¿por qué habré soñado esto? Porque y aparte, empiezo a relacionar. También pasan cosas que, digamos, que en el mundo real no pueden pasar. Yo me soñé volando un montón de veces, pero mal. De agarrar y levantar la mano y empezar a volarla. Un montón de veces me pasó. O sea, flashada mal. Bueno, pero eso es lo de menos. Yo una vuelta me soñé tirando Kamehameha. Sobredosis claro, de Dragon Ball. Sí, tenía sobredosis de Dragon Ball y tiraba Kamehameha. ¿Cuántos años tenía cuando soñaste? No, sí, 21. Hará un par de años. Igual he soñado cosas peores. Sí, yo he soñado que me secuestraron Kani Kodos de los Simpsons, o sea, literalmente. No. Dibujitos. Eso ya es demasiado, me parece. Tenía sobredosis de los Simpsons. Demasiado Simpsons por un día, ¿viste? Te hace mal a la larga. No, con dibujos nunca soñé, está muy gracioso. ¿Cómo que no? Con dibujos me era re gracioso, no me imagino tirándote acá. Tiraba, boludo, te lo juro por favor, sí. Que tiraba Kamehameha y de repente... Escuchá, la gente se prende fuego y se ríe. Todo esto. Oh, Se ríen con vos, no de vos. Es una ola como que... ¡Ah! Sí, se ríen una en ola el dolor prendido fuego. Pero no me imagino, Kamehameha, la verdad que... Tiraba Kamehameha, boludo. Y volaba todo, pero de repente... Me cruzaba con unas tías malvadas... Pero que eran como Patty y Selma. Claro, porque... ¿Viste cuando flashé esas cosas? Que eran como Patty y Selma, las tías malvadas. Y les quería tirar un Kamehameha a ellas... Y me quedaba sin poder. Y no podía, boludo. Se acababa el ki y ya. Se me acabó el poder de. Claro, del Super Saiyajin Christian y. Es... Y no podía tirar. No podía tirar Kamehameha. Pero a ello siento morir. Como. Me da la impresión como que no querés a tus tías. Por lo que estás contando, si estabas luchando con tus tías. ¿Tenés un problema con tus tías? ¿Te pueden estar escuchando en estos momentos? Capaz mis tías en realidad son mis sueños de la infancia. Ah, la perra seguía. De la infancia. Y la perra seguía y claro. Seguía. Igual hay que admitir, todos tenemos tías que nadie quiere. Ah, es verdad, sí. Todo así es como, es una regla. Para, en cada familia no puede faltar una María, una tía María. Esa es mi teoría. No, yo tengo mi tía María. María. No, pero... O Mari, algo así, tiene que estar la tía Mari. No, yo algo... tengo Mari. Como la idea de que siempre hay un tío o una tía que se odia. Todos tienen una tía que es odioso, que es reforro, forra, que rompe las pelotas. Que te va a la casa a molestar. Ese sos vos. Y capaz ese yo sea en... ¿No, sé, no, sí, sí, ¿no sos tío todavía? Todavía no. No. En casa todos solterones, solteronas. Qué asco. Así se va a acabar la especie por culpa de ustedes que no se reproducen. Y pero ¿qué dijo loco el señor Smith de Matrix? Nosotros somos el cáncer del planeta, Cristian. No somos el cáncer del planeta, nosotros somos el que lo vino a construir. Somos hombres. Podemos estar orgullosos de eso. Hombres en sentido humano. No, yo lo que a mí me llama la atención es que son dos teorías muy opuestas. Sí, ¿no? Esa es la parte que me llama la atención. No, en realidad estoy haciendo la contra, ¿no? Sí, ya lo sé. Pero a ver, existen. O sea, la teoría de que el hombre... Hombre de forma genérica, vamos a aclarar. Hombre, mujeres, especie, vienen a... Como a construir el mundo, si se quiere. Y después está la otra teoría. Que me imagino a Juan un firme científico en esa teoría. Pensador pesimista. Una teoría de... Creo que es Malthus. Sí, que, Malthus que hablaba si nos de reproducimos que... en un momento no va a alcanzar acá la cosa y las guerras vienen a reducir ese... Claro, que las guerras, la hambruna y las pestes estaban dentro de todo relativamente bien porque venían a reducir el nivel de gente en el planeta. Entonces, mientras menos gente haya, más recursos va a haber para todos, bla, bla, bla. Por eso teníamos que dejar morir a los pobres. Básicamente era macrista, digamos. Claro, sí, eso estoy pensando yo, que lo que estás diciendo. Digo, ¿viste macrista, Cristian? No, yo solamente repito lo que dice Malthus. Yo estoy de acuerdo que tenemos que tratar de sobrevivir todos y etcétera, etcétera. Igual, más o menos igual, ¿eh? A veces que me dan ganas de todo lo contrario, pero bueno. ¿Qué? Todo lo contrario. Son días. Vos, ¿eh? Un son pensador días. Es que ¿cuál social, sería? ¿No? Re triste lo que voy a decir, pero ¿cuál sería la próxima guerra del mundo? No va a haber... Ya no va a haber más guerras para mí. O sea, ahora la guerra es entre Occidente y Oriente. Ya no es entre países de acá de Occidente. Es como que nosotros... Ya ganó la guerra Occidente. Ahora tenemos que ir a ganarle a Oriente, que son los iraníes, tenemos que ir a ganarle. Tenemos que ir a ganarle. Va por todo. Bueno, pero ustedes fíjense, las últimas guerras, ¿dónde son? La guerra del Golfo en Irak. ¿Sí? Después el asalto a Afganistán. Son guerras. Sí, son guerras, son conflictos bélicos, le querés decir. 5 millones de muertos o nada, dice Juan. Claro, ese es el piso. Pero claro, yo entiendo qué guerra es en la que un imperio va a decir vamos a llevar la paz y se llevan el petróleo, el oro, yo ahí no sé, no, más que una guerra, una invasión. Para más que sea guerra tiene que haber un tratado de ambas partes declarando un conflicto. Una vuelta fuimos al... voy a cambiar de tema porque me gusta mucho cambiar de tema. Una vuelta para un trabajo práctico fuimos a un centro de veteranos de Malvinas, ¿sí? Y ellos muchas veces nos remarcaban que lo de Malvinas no fue una guerra, sino que fue un conflicto bélico. Y nosotros es como que, ¿y por qué fue un conflicto bélico? Onda, re tontos ahí preguntando. Y ellos nos dijeron que una guerra se firma, es un tratado entre las dos partes en la cual se tiene un cierto marco legal. En cambio, un conflicto bélico es directamente vas y te agarras a los tiros. ¿En serio se organiza tanto una guerra? Yo no sabía. ¿Verdad? Y pero y el que pierda tiene que poner toda la plata. ¿Para qué es un conflicto? ¿Qué es un conflicto bélico? Mirá. No, y, pero el que pierde tiene que yo poner toda la tarasca. Que era, bueno, vámonos, agarramos los tiros ahí, que quede el mejor. No. El que pierde tiene que mover la moneda, por lo que dice, todo el gasto que se hizo. Claro. Sí, por ¿qué eso. ¿Qué paja organizar una guerra? ¿Por qué no hacen tipo conflicto de ellos? ¿Por qué no organizan un cumpleaños? Ah, claro. Eso es más paja todavía. Que organizan una fiesta. Hoy en día la guerra me la imagino, bueno, ¿a qué hora te conectas una guerra online, algo así? Como que se conectan, bueno, a ver, elige a tu equipo, ya no tiene sentido. Bueno, los que saben dicen que hoy en día el Counter. Si algo así, una guerra, así que la guerra se define ahí en peleas de Counter. ¿Cómo que? En la cara. ¡Planta bomba! Que las guerras dicen que hoy en día son todas cibernéticas, de, así hacker contra hacker. Me recopa esa idea de que no muera gente. Tanto. A mi casa recién no. En el 2015 llegó internet, en otros lados ni llegó. Y, ¿qué guerra sí, hacker? Sí, a mi casa llegó hace dos años, un año y medio. No tenemos internet, guerra hacker, pero pensá, Cristian. No, es un pelotudo. Pero nadie quiere que vos seas hacker de nada, aunque te esfuerces para hacerlo. No, igual... Hablando de hacker, voy a hacer otro cambio de tema porque se me vino algo a la cabeza. La serie de... Es como que el hilo nunca se... Nunca va a terminar porque me salen idea tras idea. Hablando de hacker, ¿no se acuerdan la serie más? Sí, creo que ustedes todavía ni existían, me da la impresión. Que estaba... No está Yanni para acompañarte acá. No está Yanni. ¿Cómo se llama este chabón? Uno que hacía Amigos son los amigos. Adrián Suárez. No. Pablo Rago y el otro, no me puedo acordar el nombre del otro chabón. No. Darín, Brandoni. No me sale el nombre. Carlín Calvo. Clavo. Había hecho una serie llamado El Hacker. Ah, ¿te acordás? Que abría una puerta de madera con la computadora, era como tan bizarro, era rico. Y lo viste cuando están los rayos láser que agarra, se fuma un pucho y tira... como me lo pensaba, rayos láser. ¿Qué serie tan bizarra, loco? Está bueno el resumen que hace... ¿cómo se llama? ¿Te lo resumo así nomás? No lo vi. ¿No lo viste? Uy, no. Tenés que verlo. Te hace como un resumen de esa serie y vos decís, ¿cómo podía ser algo tan bizarro y no nos dábamos cuenta? No, pero era muy bizarro eso, loco. La verdad que justo me hablaste de hacker y todo y se me vino ahí en la cabeza porque me quedó tan grabado que el chabón eso de que... ¿Cómo te coparías el hacker? No. Yo un hacker me lo imagino todo gordo, lleno de grano, sentado ahí todo en la computadora. Pero bueno, a vos te falta ser gordo y lleno de grano, ¿no? Entonces. Y pues no, yo no todo. La verdad que nunca fui muy... Yo me di cuenta que en los juegos que jugaba porque me gustaba la historia, no por jugar. Si no tenía una historia buena, la verdad que... ¿Qué? O sea, el online no te importa. Hay uno solo que lo juego hace bastantes años. El Dota. Sí, pero después en sí jugar juegos. ¿Le a la gente qué es el Dota? El Dota, no sé, a la gente que está escuchando, es un juego 5 contra 5, es en equipo. Es un juego en equipo, pero yo repito nuevamente que los juegos que tienen historia, a mí siempre me gustó la historia, ¿verdad? Hablo de películas, siempre me di cuenta que en sí siempre me gustaron las historias. ¿Y vos no jugás jueguitos, Diego? No, yo ni siquiera sé qué carajo es el Dota. No, es un juego que te cagas a palo 5 contra 5, pero eso es... No, daría todo un programa para hablar de eso, porque en los juegos, cuando vos jugás online, hay mucho racismo. Hay mucho racismo, se ataca, se bardean, sí. Bueno, más tarde esa hablamos de videojuegos, porque yo no tengo idea de qué están hablando. Bueno, Chris, contanos qué nos trajiste para hoy. Bueno, hoy vamos a hablar acerca de lo que nos dejó la semana, sí. Se aprobó con media sanción la ley de emergencia alimentaria. Y después vamos a tratar de ver entre todos qué es lo que se espera para la semana que viene también, que supuestamente tiene que salir ya la ley en Senado y nada, cumplir con la sanción entera. Yo voy a traer noticias, hoy no de recomendaciones, noticias sobre qué es lo que está pasando con dos personajes de superhéroes. No, uno no es superhéroe, uno es un villano. Bueno, el primer superhéroe es el Hombre Araña, que parece ser que vuela de todo lo que es el mundo de Marvel, de Disney, por problemas con sus dueños que son Sony. Después sobre el Guasón, la película de Joker, que estuvo en Venecia, ahí donde está como la cúspide, que nada más le gusta el cine de elite, de cultura, bien contado. Se ganó el premio, el galardón de oro y... Vamos a contar un poquito de eso y después, si llega a tiempo, sobre una película acá, La Odisea de los Giles, que parece ser que la van a nominar, la van a enviar acá como futura, a ver si puede competir en los Oscars en Estados Unidos. Vamos, Clarín, digo, Darín. Darín. Bueno, y recibimos a Luis Jiménez, ha sido liberado bajo por fianza. Por pedido nuestro, para que esté durante este rato de programa. Contanos qué nos traes para hoy. Un caso ocurrido en las últimas horas, un homicidio en la localidad de Fiorito, en Loma de Zamora. Hay un prófugo por este hecho que está siendo buscado intensamente. Y también una novedad, no con el caso Anaí Benítez, pero sí con uno de los involucrados. Un fallo judicial que hubo también últimamente y vamos a estar hablando de eso. Y del otro lado, en la producción, Amanda Ferro, asistencia en sonido Juan Ferro y operación técnica Gabriela Maduri. Nos pueden seguir en nuestras redes, en Facebook, ¿Qué me querés vender? Instagram, @ ¿Qué me querés vender? Hasta las 12 hacemos ¿Qué me querés vender? Sonaba Demasiado Tarde de Dos Minutos, esta banda formada en Valentín Alsina y parte del primer disco. Juanelo, es el momento de que nos traigas los chismes, a ver. Y yo. Y estás para el panel de Real, ¿eh? ¿Por qué? Ah, sí. Hoy venís con chismes. No sé si chismes, más que nada info, porque me... Viste que los periodistas de espectáculos se enojan. Nosotros también somos. Aguantá, Laura Ufal. ¿Qué es eso? Lauro Ufol. Ufol. Bufón. Bufarreta. Como había adelantado, esta semana Sony volvió arrastrándose a Disney, porque voy a contar qué es lo que pasó. Primero voy a contar algo. Sony tiene los derechos de lo que es el Hombre Araña. Cuando uno tiene los derechos, alquila los personajes, no se los regala. Y como vieron todo lo que fue Marvel y todo eso, apareció el Hombre Araña, bueno, lo alquilaron un ratito, se lo dejaron unos minutos que se una al mundo ese de todos los superhéroes con el Hombre Araña, Thor y todo eso. Y lo que pasó fue lo siguiente: las últimas dos Hombre Araña recaudaron una catarata de plata y Sony no quiso compartir las regalías. Disney le pedía al loco, tirame el 30%, te estoy produciendo todo, te estoy haciendo una historia, te estoy metiendo con todo mi mundo de superhéroes, y Sony, no, yo me quedo con todo, le dijo. No te doy una moneda, le dijo, bueno, esta vez nos vimos, y le cerró la puerta a Disney. Lo corrió, le echó una patada al Hombre Araña de lo que para que yo no forme más parte de todo ese universo de Marvel, y creo que Sony se rescató, dijo, no, ¿qué onda, loco? Me voy a perder una rebandadita de si me echan, si sacan a mi personaje de ese lado, de lo que es todo ese universo. Y esta semana lo que pasó es que, entonces empezó el lunes, fue, el lunes Sony volvió a ofrecerle un contrato a Disney diciéndole que, está bien, te doy el 30% y también te regalo a Venom, hacer lo que quieras, meter a Venom, pero déjame participar todavía en el mundo de Marvel. ¿Vieron? Me hacía acordar la imagen esa, ¿vieron? Cuando Homero vuelve a trabajar al señor Burns, que se viene a arrancar. ¡Ah, sí! Porque fue muy gracioso. Por ahí. Sí, viste que le marcaba que se vuelve algo así, imaginaba. Así que vuelve arrastrándose. Algo así, pero para colmo es que el contrato es, bueno, te doy el 30% de las regalías, te dejo a Venom también. Pero esto no es muy diferente a lo que le pedía a Disney. Disney, cuando lo metió al Hombre Araña, le dijo, quiero 30% nada más, no quiero nada más. Y Sony le dijo que no. No quiero tu cochino Venom. Y ahora ya estamos a sábado y todavía no respondió nada. ¿Cuál Disney, si vuelve o no vuelve? Ahora, para les quiero como expandir un poquito más la idea de qué pasaría si no vuelve, si le dicen que claro, no. Claro, porque hay alteraciones en la historia. Exactamente, y como vieron, pegó bastante las últimas Sombra de Araña. Bueno, a mí me gustaron, estuvieron bastante buenas. ¿Y qué es lo que tendría que hacer si Sony, chao, le pegan la patada en el orto? Supuestamente quiere rehacer nuevamente el Hombre Araña, otra vez con el comienzo nuevo, porque ya no pudo usar nada de lo que vimos. Pues todo lo que vimos en su momento siempre estuvo todo relacionado con Marvel. ¿Vieron? No sé, cuando apareció por primera vez ya estaba con Tony Stark, que era Iron Man y todo eso. Tiene que volar todo eso. Si vuelven a rehacerla, tiene que volar toda la mierda, pero es como que tan reciente que caerá bien a la gente, ¿no? Que rehaga y que quite todo ese universo. Porque aparte va a tener que sacar los personajes, va a tener que sacar los trajes, porque el traje que tenía era de Tony Stark. No sé si vos lo viste, que se movía, que era todo como... No, metal, no lo vi. ¿No lo viste? Bueno, toda la historia que vimos hasta ahora estaba basada en lo que era ese universo. Así que si le echarían Flea a Sony, directamente tendría que ocuparse de hacer realmente toda la rehistoria, todo de nuevo, y la verdad que... Pero ya no podría ser parte del universo Marvel, entonces, ¿qué sentido tiene hacer? O sea, sería una lástima porque es una buena historia, pero ya tendrían que dejarla ahí. Sí. Cuando ya está, guárdenla. Sí, no. Sería muy en vano. Pero, ¿qué pasó ahora? Para mí lo van a pensar, porque imagínate si llegan... Porque a mí la última de Venom me gustó, no sé si alguien la vio, no creo que acá Cristian la habrá visto. Venom. What is Venom? Venom es como el enemigo del Hombre Araña, es un así claro, todo negro. Ese lo conozco, pero nunca entendí qué onda, porque se mete como en el cuerpo de las personas. Sí, ¿no? Es un parásito. Parásito. Es un parásito que viene del espacio. Algo sabía. La última estuvo muy buena. Es como buena. Vos, Juan, solo que vos sos de acá. Yo soy de la Tierra, soy claro, un parásito pero... de la Tierra. Una ameba parasitaria de la Tierra. Una ameba que está pegada a mis padres ahí viviendo. El Venom en mi casa. Sí, el Venom de calzada. El Venom de droguera. Y esto tenían que repensarlo para mí, Disney, porque yo me imagino que... Porque todas las de Marvel, por mal que no le guste, las historias estaban buenas. Estaban entretenidas las historias. Las del Hombre Araña estuvieron muy buenas. Y ahora que le regala este paquete, te doy el 30% y te meto a Venom, loco. Tomá, ahí tenés de regalo a Venom. Me imaginaría una historia con Venom y el Hombre Araña, la verdad que... Es que son parte de la misma historia en cierto punto. Sí, pero meterlos con los demás personajes, con los otros superhéroes, ahí como que sería que te recontra re furioso. Y creo para mí que se estarían perdiendo alta moneda. Bueno, pero aparte de eso, hay otra cosa que también quería comentar de Disney. Que Disney compró todos los estudios donde se filmaron las anteriores Hombre Araña y todo. Creo que eso fue a propósito porque... Suponete que Sony quiera rehacer las historias, no va a poder usar los mismos estudios porque ya las compró Disney y creo que ya le hizo la cruz. Le decía, ¿querés filmar nuevo el Hombre Araña? Bueno, hazte otro lado, tomate el palo. Tenemos el aporte de Yarina. Sí, sí, eso estaba leyendo. Está convocando justamente a una movilización. Aguante Venom. Aguante. Yanina del más allá, desde el penal junto desde con Galarza. Para mí arreglan, hacen algo con los multiverso y después vuelven a Marvel. No, no pierdo la fe, dice. Ellos no pierden la fe, pero Disney es muy ambicioso. Disney, si vos le... Yo vi, le hizo a bastante la cruz cuando gente que se iba directamente... Ah, es vengativo. Es vengativo. Es Don Disney. Es Don Disney. Para que aprendan. Ah, exactamente, sacaste las palabras. Eso tienen esos tarados. A ver, como dice. A nosotros no se jode. Es como una mafia. Y más o menos, porque encima vieron que como que compró varios estudios, compró todo. Y sí. cuando leí eso, que compró los estudios donde filmaron las anteriores Hombre Araña y que ya si quieren filmar nuevamente tienen que ir a otro lado, como Fabio, mirá vos, tan vengativo vas a ser. Otro dato de color muy gracioso, el director que dirigió las primeras dos Hombre Arañas. Para mí recibió amenaza de Disney, porque el chabón dijo, no quiero saber nada con Sony, dijo. No iba a saber dirigir nunca nada más del Hombre Araña, nada para Sony. No. Y para mí ahí Disney le digo, acordate que tienes una carrera. Acordate que tienes una carrera y si querés seguir filmando, ya sabes lo que tenés que decir. ¡Qué turbio! Sí, como que Disney es como... Son re sicilianos. Es que aparte te lo imagino, yo me lo imagino tipo con las orejitas. Con las orejitas de Disney sentado con el pucho, con el habano. Tal cual. Con el vasito de licor ahí de tequila. No, ¿cómo era? De... No me sale. Sí, un cuarto medio oscuro lleno de humo, todo. Un toscano. Bueno, y la otra información que quería traer es sobre el guasón de Joker. Era el Joker. Joker, decía Joker. ¿Vos le decías Joker? Porque nadie se lo dijo. Pobre Luis, se le reían en el barrio. Mira el bobo, como dice, de Joker. El Joker para Luis, para que entienda. El Joker. Rebestia. Esta se estrena la... El hombre bobo. Esta se estrena el mes que viene, se va a estrenar mundialmente. Pero antes pasó por el Festival de Venecia. Antes voy a aclarar lo que es el Festival de Venecia. El Festival de Venecia van esas películas de culto, de la élite que nada más elige una buena historia. Este Festival de Venecia... Ah, es excluyente el festival. Es excluyente. Siempre le hizo la cruz a la película de superhéroes porque le dice que le parece una película pochoclera, así, que no sirven para nada, que no aportan nada. Como que sí, le hizo... No sé por qué les enojaba. El cine es cine, está para entretener. Pero bueno, ellos son así, son muy elitistas. ¿Y qué pasó con el guachón, con el guasón, con The Joker? El Joker se ganó no me acuerdo el nombre del premio en este momento, pero se ganó como la mejor película se ganó del festival. Y ahí como que le tapó el orto a toda esa gente que decía que estas películas son re estúpidas, las de los superhéroes. Aclaremos que el Joker es un villano, el Guasón es malo, pero está en este mundo de los superhéroes. O sea, porque, por ejemplo, Venom también es, en realidad, es un villano de parte del mundo del Hombre Araña, pero bueno, tiene su propia película. Y el Guasón tiene varias películas igual. ¿No viene desde los 60 más o menos ya teniendo sus películas? Tiene, sí. No, películas, ¿sabes qué? No tiene películas. Es la primera, sí, personal de él. Ah. Es la primera. Claro, porque siempre estuvo en las de Batman. Después estuvo, ¿no? También en Escuadrón Suicida. Sí, pero estuvo, no apareció nada. Fue rasqueroso. ¿Sí? Me acuerdo ese guasón. ¿Vos lo viste? Creo que la vi media hora. Y la media hora del final vi esa película. No, pero ese guasón, la verdad que. Yo no entiendo porque. No me acuerdo el nombre. Ah, Jared Leto lo hizo. Y no sé qué pareciera de re. Voy a contar un chisme. Supuestamente está enojado ese chabón que interpretó al Guasón ahí porque parece ser que este lo quieren mandar directamente. Todavía ni está estrenada la cine y ya le quieren dar el Oscar. Se llama Joaquín Phoenix, la nueva persona. Para el que no conoce Joaquín Phoenix, no sé si alguien vio Johnny Cash, la historia. Aunque la vieron, es un chabón guitarrista de los Estados Unidos, de la vida de él era. Ese chabón, Joaquín Phoenix, actuaba muy bien. A ver, capaz. ¿Vos viste El Gladiador, Diego, o no viste El Gladiador? No, tampoco. Tampoco viste El Gladiador. No, Diego, pero Diego. Porque él hacía como del malo, del hijo de César, que le hizo la cruz al gladiador. Bueno, Joaquín Phoenix... Cómodo, exactamente, sí, que lo mandó a matar. Era re sádico, sí. Era re sádico. Bueno, ese chabón Joaquín Phoenix actuaba muy bien. Bueno, lo que iba con esto del Festival de Venecia, se ganó el galardón de oro. El galardón de oro, primero también decir, la presidenta de los que son los jurados es una argentina, se llama Lucrecia Martel, y ella siempre fue como... anticine superhéroe y salió a hablar como muy bien de la película. Y más que nada, antes de que la estrenen en el festival, todos decían que la presidenta, hasta Lucrecia, que es compatriota nuestra, decía que le iba a vetar. Como que ya la mina ya tenía fama de que odia la película esta bien pochoclero y terminó apoyando. Voy a leer una partecita porque encima salió a hablar de la película. la presidenta Lucrecia Martel, recuerden nuevamente, es acá, es nuestra, es acá de Argentina, que es presidenta ahí del Festival de Cine Cannes. Salió, y diría tipo, esta película es una poronga. Y no, y lo que dijo, miren lo que dijo, esto fue bastante entretenido. Dice, una industria que se preocupa por los géneros, está hablando de la película, ¿no? Habla de la, dice, es una reflexión sobre los antihéroes donde el enemigo no es un hombre, sino el sistema, y eso es muy valioso hoy en día, y no solo en Estados Unidos, sino en todo el mundo. Así que como que parece que la película... Igual las películas ahora también como que se están corriendo bastante de ese foco sin sentido que tenían. Hace rato en la serie hablábamos de El Hacker, que era una serie medio sin sentido, y como que ahora todas las películas le buscan la vuelta para encontrarle un mensaje... Puede ser, sí, sí, tenés razón, porque eso, el Hacker era cualquier cosa, claro. Chivache era. Y bueno, ya, digo, la serie, las novelas, ahora Argentina, vos también le prestás atención, y ahora esta, la que está, hay Tierra, Amor y Venganza, sí. También como que tengo entendido, porque la ve mi hermana, yo no la veo, que es como que le buscan la vuelta para mostrar a los personajes, a las mujeres fuertes de ese momento y cosas así. Yo la veo. Por mi familia también, obviamente. Y es verdad, vos si te pones a pensar, todos los relatos, todas las historias contienen un poco de esa idea de lucha feminista, en los albores, de comienzos, ¿viste? En lo que no se sabía todavía que eso era feminismo, pero como que contempla eso, claro, contempla. Para mí, si me preguntás, y acá me van a cagar a cascotazos seguramente, no me voy con un balazo en la rodilla, si Dios quiere. Para mí es demasiado. Es un tiempo porque está ambientada en los 30 y pico, creo que en el 38. En ese tiempo había una efervescencia política re zarpada, que estaba re bueno tomar otras aristas, y bueno, se decantaron por tener todas historias en relación con el feminismo, con la lucha de las mujeres. Y es como que es un poco reduccionista. Ya están afuera esperándote con el pañuelo verde un grupo de mujeres para... Pero hubiera estado bueno que agarren otras justo hoy no está Yanni, no van a cagar a piñas. Sí, bueno, aprovecho porque no está Yanni, si no... Está escuchando igual. No, pero es verdad lo que dijo Diego con eso, sí, que se puso muy serio todo directamente porque... Sí, sí, yo me refiero a todo directamente, a la industria del cine, las series, las novelas... No sé si hasta los dibujitos, porque he visto un par de dibujitos que ven hoy en día mis sobrinos, estoy como que cambiaron también bastante el contenido que veía yo, que era la vaca Lola. ¿Qué está, Beni? La vaca Lola. Bueno, dale, sí, Juan. Igual, bueno, acá esta fue la que rompió con eso de que ninguna película de héroes iba a pisar el Festival de Venecia y que iba a ganar algo. Bueno, acá el Joker se ganó el premio a la mejor película. Igual quiero hacer un recordatorio, porque ya tenemos ya un cine medio serio en lo que es superhéroes. Las tres primeras de Batman, El Caballero de la Noche, Nolan, eran bastante serias, eran. Y una que a mí me gustó mucho, que fue muy seria, fue la última de Wolverine, Logan. Yo me quedé reimpactado, porque parecía un drama esa película. El chabón ya era viejo, la pasaba mal, no se regeneraba, veía mal, era como que... Me impactó lo que me puse a llorar con el final de Logan. Era como el Diegote de ahora. Era como el Diego. Es la historia del Diego, no era Wolverine. Entonces mañana vos estás queriendo decir que vamos a ver al Diego debutando. Derrotado. Claro. No viendo si meten un gol, no reconociendo si es su equipo o no. No, no, pero eso que van para... que se está tirando para hacer algo más serio. Esta del Guasón, están contando que se aleja totalmente de lo que es el cómic, porque no sé si ustedes se acuerdan que en la versión vieja el Guasón él se hace porque se cae dentro de un químico y sí. Queda medio chapa. Bueno, acá hacen que la sociedad lo tira a la locura. Que la sociedad lo hace mierda, lo patea, claro, es un marginado. Es un marginado y lo se termina volviendo. La misma sociedad lo termina transformando. Es como que ¡wow! Dije así, mirá vos que... Está más a mitad de estos tiempos, ¿no? Y que, sí, sí, sí. Que sí tanto bullying. Me parece bastante, bastante actual. O sea, si la trajéramos a Argentina, no sé, mucha gente diría... Y bueno, que lo maten o cosas así, pero se me viene automáticamente la gente macrista a la cabeza. Que lo maten por Susana Jiménez. No, pero la verdad que... que el Guasón vino para, parece, ya la están diciendo que va a romper la taquilla, pero también ya vino a romper algo con ese mito de que en el cine del Festival de Venecia las películas de superhéroes no tenían espacio. Bueno, el monstruo de Venecia. ¿Qué película, no? ¿Un nombre así? No, yo lo decía como el monstruo de del festival este chileno, ¿cómo se llama? ¿Cuál? El festival... Uy, que dicen que el público es re exigente y por eso le dicen el monstruo. Ah. ¿Viña del Mar es? Ah, Festival de Viña del Mar, sí. Festival de Viña del Mar, sí. Bueno, este se ve que, por lo que me estoy informando, era muy elitista este Festival de Venecia. No sé qué pasó, que dio abrazo a torcer. ¿Por qué caretas, loco? Y sí, porque ¿por qué? Yo, no es que a mí me gusta el cine pochoclero, pero después estaba puesta el cine así serio, mal y no sé. Bueno, por eso, y es lo que también decía yo, que para mí está cambiando bastante eso. O por lo menos le buscan la vuelta para encontrar, dejar un mensaje acerca de algún tema que hoy en día genere conflicto en la sociedad. Sí, la verdad que sí. Y es bueno, el marxista, el guasón marxista. La culpable de mi ruina es la sociedad. Y bueno, eso vamos a tener que esperar hasta la semana que viene, cuando la estrene. Yo la voy a ir a ver, esta me llama la atención. Desde los primeros trailers me llamaba la atención, porque se ve muy oscura. Igual el chabón actúa re zarpado. Y como viene así... DC viene tirando así medio serias. Batman contra Superman, me acuerdo que era re seria. Apareció un drama, no apareció una película de superhéroes. Y la de Logan también me gustó mucho. Y bueno, son esas dos, ¿no? Esas dos noticias traje nada más de Spidey. Que si no sé si lo vamos a volver a ver, vamos a ver Disney. Si esta semana que viene dice, bueno, volvé, dale. Y el guachón, el Joker para Luis. Dale. Se viene el guachón, el que canta. Gracias, Juan. 41 minutos de las 9 de la mañana. Vamos a escuchar música y ya volvemos. You gotta keep them separated. Separated. Hey! The man, you're disrespecting me. Take them out. You gotta keep them separated. Separated. Hey! Man, you're talking back to me. Take him out. You gotta keep them separated. Separated. Hey, man, you're disrespecting me. Take him out. Gotta keep them separated. Hey, hey, hey, don't be no mind. You're under 18, you won't be nuevo bloque en ¿Qué me querés vender? 45 minutos de las 9 de la mañana, supuestamente en toda la Argentina. Acordate que estamos en las redes sociales, nos podés buscar en Facebook, ¿Qué me querés vender? En Instagram, arroba ¿Qué me querés vender? Y nos escuchás online a través de www.mosradio.com. www.mosradio.com. Nos metemos en Quinto Poder. Bueno, Dieguillo, Luisillo, tuvimos una semana bastante caldeada en términos políticos y si en términos de rosca se habla. Esta semana se habló, viste, lo que decíamos justamente el sábado anterior, que vos no estuviste. Justamente ese sábado. Justamente el sábado que vos no estuviste, que Luis tampoco estuvo, y para... Ah, mirá, justo lo que... Para el agrado de ustedes les voy a comentar de qué había hablado, ¿sí? Que era justamente esto de que el PJ, el Partido Justicialista, por medio de los reclamos de distintos sectores, buscaba impulsar la emergencia alimentaria en el diputado. Hubo polémica por eso en Tucumán, ¿no? Sí, hubo una polémica en Tucumán justamente porque, al parecer Fernández, no sé si es justamente lo que estás planteando vos, pero Fernández había dicho que, bueno, traten de ser un poquito más medidos con los proyectos de ley porque después lo tenemos que bancar nosotros, ¿viste? Ya se ve como... Como poder ejecutivo. Sí, ya también, todos lo ven así. También por la visita de Fernández, porque como que hubo críticas de parte del otro sector, de otros sectores, por la política, porque como que reclamaba la de emergencia alimentaria de siempre, cuando lo recibieron Alberto Fernández, había no sé cuántas toneladas de asados que habían hecho. Sí, había cualquier. Supuestamente se enojaron por eso, bueno, pero. También es medio raro, ¿no? Reclamar la emergencia alimentaria y hacer un asado, pero bueno, son cosas que pasan. Son cosas que pasan en la política, que a veces es medio contradictorio. Más allá de eso, sí hubo también una reunión bastante importante, ¿sí? Entre sectores de la UIA, que es la Unión Industrial Argentina, y parte de la CGT con Alberto Fernández, que lo voy a dejar por ahora en stand-by, ¿sí? Vamos a seguir hablando de lo que pasó justamente en diputados, ¿sí? Se dio media sanción al proyecto de ley que justamente buscaba un aumento del 50% en las partidas vigentes para políticas públicas de alimentación y nutrición, y no tuvo rechazos la iniciativa. Por más de que los sectores oficialistas estuvieron echándole leña, ¿sí?, al proyecto, ¿sí?, se encargaron por distintas personas de tirarle tierra, ¿sí?, por ejemplo, desde el lado de Pichetto, de Toti Flores. Al final se terminó dando luz verde a la sanción, que esperemos en Senado este martes que viene se pueda llegar a aprobar definitivamente. Es que igual hubiera sido complicado de que algún diputado del oficialismo se niegue a aprobar esta media sanción. Claro. Hubiera sido primero exponerse si hubiera sido solo. Y para mí era o un todos o ninguno, o todos... votaban que no, o todos votaban que sí, porque si votaba uno, ese después iba a ser el carneado. Claro, no, tal cual. Que le íbamos a agarrar para hacer un asado, más o menos. Es que hubo como si fuera un cierto consenso para decir, bueno, che, estamos bastante mal en las encuestas, si queremos darlo vuelta para octubre, vamos a tratar de ir, vamos a tratar de aprobarlo entre todos el proyecto y decir, bueno, y no quedemos más en la... En el ojo público, que ya estamos bastante complicados con ese tema. Claro, y la que no fue, que para mí fue bastante fiel en ese sentido, fue Lilita. Sí, no. Que bueno, igual Lilita va una vez cada tanto. Sí, no es una tipa que vaya siempre y más en... Pero acá sí iba, no iba a ir a poner que sí. No, pero hubo, a ver, ponele, hubo 33 ausentes y de esos 33 la mitad era del oficialismo, del sector de Lilita, que es Coalición Cívica, todos sus diputados estuvieron ausentes, creo, si mal no me equivoco. O sea, hubo también un cierto disgusto de ciertos sectores de Cambiemos de decir, bueno, vamos a tener que ceder y dar el brazo a torcer para que se apruebe la sanción. Igual, más allá de eso, hay distintos sectores desde dentro del peronismo, como decía Luis, que tampoco estaban tan contentos con que se apruebe la sanción. Porque dicen, bueno, está bien, yo apruebo ahora la emergencia alimentaria, pero la tengo que pagar también el año que viene. ¿Sí? Igual el proyecto que se aprobó, como que... logró escuchar o logró volcarse esta prudencia desde el frente de todos, ¿sí? Y se mostró al final en un texto muy medido, ¿sí? En el cual no obliga al Ejecutivo a partir de 2020 a implementar todas sus armas, ¿sí?, tal y cual lo tendría que hacer hoy en día el gobierno. Así que, dentro de todo, para tranquilidad de Fernández, el costo político económico que va a tener que cargar el año que viene no va a ser tan grande como el que tendría que cargarse si fuera una emergencia alimentaria de acá a largo plazo. Sí, igual también lo que para mí va a pasar es que Alberto Fernández, por una cuestión de que ya pasó y de que está muy mal visto, no va a poder hablar de una herencia. No. A lo sumo va a poder estirártelo 3 meses diciendo, bueno, recibimos esto. Pero después, si habla constantemente de una pesada herencia, o le cambia el término, pero básicamente dice lo mismo. Le van a cambiar el término. Sí, por eso digo, se le cambia el término, pero para mí no podría chapear mucho porque ya está muy mal visto. Sí. Es como, bueno, se asumió. Sí, o sea, vas a hacer lo mismo que hizo. Claro, por eso me digo, van a decir. Tal cual, bueno, va a tener que actuar y el problema que va a tener es que tampoco va a haber esta cierta luna de miel que siempre tienen los gobiernos, ¿sí? Claro, que entran con un añito de primavera. Claro, sí. Que eso tienen, ponerle 4 o 5 meses, ¿sí?, en los cuales es todo color de rosas y todo lo que se está bien. No, va a tener una situación muy complicada. Va a tener un barco, como le gusta decir, como le gustan estas hipótesis al gobierno. Sí. Hipótesis no, ¿cómo se dice? Las teorías. Metáforas. Metáforas, no, claro. Metáforas. Tal y cual dicen, ¿viste esas metáforas que hablan acerca del capitán, de los barcos? Bueno, el barco que nos queda hoy en día está haciendo agua por todos lados. Así que sacar el agua de adentro del barco no va a poder hacer Alberto Fernández. Ya chocamos en realidad con el iceberg, ya nos estamos hundiendo. Bueno, sí. Eso. Yo Alberto cambió de lugar de Jack. Ay, y se iba allá atrás colgado mientras hundía todo, algo así. Sí, más o menos, ¿viste? La va a tener complicada. Y bueno, en este sentido también se dio la reunión de Alberto Fernández con los sectores de la UIA y de la CGT, como bien decíamos temprano. Lo que se busca a partir del acuerdo entre estos sectores es llegar a un pacto social. ¿Sí? Un pacto social en el que se llegue a un acuerdo de precios más o menos estable, ¿sí?, para tratar de ganarle la inflación. Y también, por otro lado, para contener, ¿sí?, los reclamos salariales que se estiman que después de diciembre, con un nuevo gobierno, van a ser altísimos, ¿sí? Más teniendo en cuenta que este año la inflación le ganó por muchísimo a lo que son los acuerdos paritarios, ¿sí? Entonces, justamente, este encuentro lo que busca es tratar de echarle paños fríos a la situación de acá a enero, marzo. A ver, en línea con esto también están las declaraciones en las cuales Fernández pidió tranquilidad social. Se lo criticó mucho. No sé si ustedes tuvieron la suerte de escucharlo, lo que dijo Fernández, pero se lo criticó un montón. Sí, pidió que no se esté en las calles. Sí. Claro. Lo están corriendo por izquierda como locos ahora. Sí. Sí, básicamente para evitar represiones y esas cuestiones. Solamente que sí, el movimiento de organizaciones sociales que está bien organizado en Capital y que estuvo manifestándose en 9 de julio en la parte del Metrobús, nada, no le cayó muy bien estas declaraciones. Y es como que, viste, cuando te ponen la gorra. Claro, ¿no? Que le dijeron, pero si vamos al caso, lo que se pide básicamente es que haya una cierta tranquilidad y decir, che, escuchame, ya las cosas están mal, ¿sí? Claro. Los reclamos que están haciendo ustedes son justos, es lo que dice Fernández, ¿eh? Sí, yo le cambio las palabras para que más o menos se entienda, pero lo que piden ustedes es justo, y yo también estoy embroncado, y yo también quiero que cambien las cosas, pero si nos vamos a poner a quejarnos o a hacer bardo, porque justamente quejarse no es la palabra que uso, justamente es a crear violencia, ¿sí? Faltando 4 meses para el cambio de gobierno. Claro, faltando un par de meses para que cambie el gobierno, podemos provocar un estallido que no es lo que se quiere hoy en día. Desestabilidad política de la que ya hay. Claro, es como que el tipo dice, bueno, piensen con la cabeza, ¿sí? Onda, no sean hoy en día, o sea, no sean violentos, no le echen más leña al fuego. ¿Qué pasaría? ¿Sí? Un hipotético estallido social que se vaya el presidente y onda, empeoraría todo, el dólar sí que seguiría, ¿no? Sí, no, sería una locura, sí, claramente. Sí. Creo que eso es lo que hoy en día ya no se confía. Sería peor para todos, o sea, no creo que esté bien. Yo no creo que se vaya. ¿No? No, porque ya le están reabriendo las causas del correo, esto y lo otro, y va a intentar arreglar hasta el último momento. Ah, vos decís que no crees que se vaya Macri. No se va, y no se va. Ah, más que yo se rompa, pensé que me dijiste no crees que se va el dólar. No, yo digo, pues vos decís que hay un estallido, que se vaya a caer. No, en el caso hipotético, yo tampoco creo que se vaya, pero digo, ¿viste? Hay mucha gente que por ahí está pensando, vamos a salir a la calle y que se vaya este. Para mí va a ser para peor, es para peor. Pasa eso, yo voy corriendo al Carrefour a robarme un PlayStation 4. Ah, no, vicio. Vicio el hijo de mil. La gente pensando en comer y este en jugar la Play 4. Sí, gente pidiendo para comer que. Sí. Si nos ponemos a pensar, digo, es retrógico más allá pasados. De que. Sí, no, no. Este. Bueno, y otro, también en, siguiendo, viste, esta declaración conjunta que se dio, porque recordemos que, y esto no lo conté, que este pacto social que se armó, sí, entre estos sectores, se dio en Tucumán, sí, con un agasajo de Juan Mansur, como decía, claro, Luis, toneladas de asado. Con toneladas de asado y vino, riquísimo para vino todo el pueblo Tucumán. Argentino. Y bueno, justamente después de estas reuniones se dio también una conferencia de prensa en la que Fernández, bueno, dijo justamente esto de la tranquilidad social, que le pido a los argentinos que no perdamos la calma, que no vayan a las calles, que no alimenten más violencia. Y también lo que declaró fue que sus políticas económicas van a tener un perfil mucho más industrialistas de las que tuvo el gobierno hoy en día, ¿sí? ¿Qué pasa? Él plantea que para salir de esta situación en la que estamos hoy en día tenemos que exportar más. Exportar más significa ganar más divisas, ¿sí? Es fácil decirlo. Ahora, con las políticas económicas adecuadas, teniendo una relación más cercana con los sectores industriales y sectores sindicales, se puede llegar a tener un buen armado para robustecer la economía, que es justamente todo lo contrario a lo que viene haciendo hoy en día el gobierno de Cambiemos, ¿sí? Recordemos, aumento de las importaciones por parte de los sectores industriales, caída de las fuentes de trabajo, pérdida de poder salarial de los argentinos, bueno, como ya lo venimos hablando desde que empezó mi sección, habla todo quilombo. Sí, el mercado interno. El mercado interno. Para atrás. Y otra cosa que se viene diciendo también dentro de los analistas políticos es que justamente el problema que va a tener Fernández, que no lo tenían otros, es que primero va a tener que resolver cuáles son los principales problemas del sector interno, solucionar esos problemas y después recién ahí buscar relaciones con el exterior, claro, del exterior. Sí, la tarea que va a tener va a ser complicada porque tiene muchos problemas y problemas que requieren una atención rápida porque va a tener que dar una respuesta rápida porque es lo que hoy en día el país está necesitando y que no, claramente con Mauricio Macri no se está encontrando. No, porque él mismo lo asume, digo, más allá de mi opinión personal, él acepta que no está encontrando esas soluciones. No, no, más vale. Bueno, si no, a ver, si es un tipo que está justamente parado en la vereda contraria, supuestamente tiene que plantear esto de que este modelo económico ya no va más. Aparte viene del peronismo y sabemos que el peronismo tiene una tradición más bien industrialista, ¿sí? Sí. Que viene por el lado del aumento de las exportaciones, de un sector interno bastante fluido en términos de compra y venta, ¿sí? O sea, se va a tratar de mejorar esos sectores que el gobierno no favoreció en ningún momento, más allá de, por ejemplo, las distintas medidas que tuvieron lugar después de las PASO, ¿sí? Que eran paliativos. Medidas, si vos te empiezas a pensar, son 2.000-2.500 pesos que... Sí, que es un chiste igual. Hoy en día no es nada, más después de la mega devaluación que hubo hace 2 meses, es una cargada. Recién ahí leía cuando venía en el bondi que este año va a ser la inflación más alta después de la salida de la hiperinflación de Alfonsín. Vuelve la caja pan. En cualquier momento lo vemos ahí a Luis con las manzaneras repartiendo caja por todo el barrio. Bueno, al menos cumplió, hizo algo, loco. Ah, fue hizo algo. Fue primero. Quería justificar cualquiera. Bueno, igual para. No está mal marcar que sería el primer presidente que le va tan col culo. Pero está por finalizar su mandato. Sí. Faltan 4 meses. Esperemos que lo finalice. No, para mí no va a ser. Todo ni un año. Ese es el problema. Claro. Ese es el problema. Bueno, sí, claramente ese es el problema. Ya de por sí lo ahora se va a ir. No, era el primer año. Si se va ahora es porque quiere reventar todo por los años. Claro, aires. Sí. Sí, si se va ahora es de resentido igual. Sí, viste, ya cuando, bueno, listo, ya está. Se te está prendiendo fuego toda la casa. Bueno, ahora me voy con la manguera. Sí. Viste, nada, dale, la concha. Ahora quedate, bancátela, fumátela.

clásico. Estábamos escuchando Vivirás, un clásico de Cadena Perpetua, esta mítica banda de punk rock. Bueno, este tema, mejor dicho, pertenece al disco Largas Noches, un disco que se había editado en el año 2000. Yo me compré ese CD. Me compré ese CD y algo que me había reimpactado era que tenía un póster, tenía. ¿Viste que no traía un librito, traía así para abrirlo? Claro. Y traía una mina punk, así medio en tanga, medio en bolas. Muy estaba... de Cadena Perpetua. Sí, pero tenía así, estaba como muy lookeado de los 80 con el corte y todo. Sí, muy de Cadena Perpetua. Sí. La verdad que Cadena, creo que fue encima, ¿qué ha sido? El primer CD punk rock que compré, porque antes siempre fui muy de heavy, y la verdad que me impactó de CD punk rock. Pero este CD es muy bueno, tiene mucho, una canción detrás de la otra te rompe la cabeza. ¿Ustedes se acuerdan cuál fue el primer CD que compraron? Eso yo iba a preguntar. Primero, ¿se compraron el CD original o se compraron el de la feria, el que estaba a 10 no, pesos? No, yo me he comprado CDs originales. Yo también. Yo me acuerdo... Así bien, está marcado a fuego mi primer CD. Mi primer CD fue cuando tenía 14 años, ya en 1999. Blink. Blink siempre, no, siempre lo dije. No, fue el segundo CD de Limp Bizkit me había comprado. Limp Bizkit. Qué banda horrible, ¿eh? No, para mí era como el... Estaba muy zarpado la vestimenta, todo. La verdad que el guitarrista que se ponía esos... lente de contacto, ojo de petróleo, así era todo negro el ojo. Ojo la de verdad. Petróleo. Sí, los lentes de contacto eran así, se tenían color petróleo, era todo negro el ojo, era nada. Era muy impactante en su momento. Yo el primero que compré, me acuerdo que era el Anthology de los Ramones. ¿Vos sabés que creo Doble que yo también CD. Me compré ese? Me primero. Estás jodiendo. Pero sí, ese sí era trucho. Ah, no, yo me lo compré y lo hice mierda. No, antes. Mierda, mucho antes había comprado otro. Creo ¿cuál? Que el primero, cuando sacó Ataque Antihumano, creo que ese lo había comprado. 2003, 2004, por ahí. Sí. 2003-2004, sí. Ese discazo, sí, no se le tiene mucho. No se lo reconoce mucho como debería. Tal cual iba a decir eso, pero tiene su disco. Por ejemplo, en Antihumano no estaba Arranca Corazones, que justamente era el que corte fue el de difusión, hitazo de esa época. Tiene varias canciones. La gente que habla sola. La gente que habla sola es un muy buen tema. Muy buen tema, sí. Carlitos Way, Western. Western, bueno, el Western también se sonaba mucho en las radios. En sí. Entonces. Un tema que habla de Favaloro. Tal cual. Después, a mí un tema que me gustaba mucho, me gusta hoy en día mucho ese disco, es Éxodo Ska. Sí, también. Ska de... Me parece una mezcla bárbara entre una canción punk, un ska y ese toque, viste. Toque de ataque. Barra brava, viste. Sí. Muy tribunero. Claro, muy tribunero. Que las canciones punk, mientras más tribuneras, viste, como que pegan mejor. El estribillo, es muy, muy importante el estribillo siempre. Claro, es muy hooligan ese. Sí. Ese. Vos te reís, pero el street punk tiene muchas. Sí. Hoy, cuál? Hoy. Claro, el hoy punk tiene muchas raíces del hooliganismo sí, de inglés. El origen fue así, en realidad, sí. Tal cual. Che, a mí con la duda, digo, ¿vos cuál fue tu primer CD que compraste? ¿Compraste un CD o ya arrancaste con MP3 y ya nunca compraste un CD? Te lo bajo por la Play Store. Yo me acuerdo que intentaba, porque tampoco sabía cómo, pero yo llegué a la época del Ares. Intentaba descargar por Ares. Cualquier cantidad de virus. Llegué. Sí, eso iba a decir justamente. Me encanta el... Llegué a la época del Ares. Porque... Onda, como que yo esa época la viví con toda la furia e intensidad. Es que yo iba al ciber. En el ciber me mataba viciando mal. Estaba creo que 50 centavos la hora. Sí. Estaba muy barato. Y vos le decías, che, déjame libre. Ah. Y era no, el tenía 50 centavos ahí. Claro, de pedo. De pedo tenía 50 horas. Contando de ahí es... Y no, a mí me pasaba lo mismo. Yo de vez en cuando iba al ciber, pero nosotros tuvimos la suerte de en mi casa tener computadora. Entonces yo me acuerdo que me descargaba siempre uno distinto. Empecé con el Ares, después me bajé el Limewire, creo que era uno. Otro era el Emule. Y Mule, se diría en inglés. Ah, burro Mule. Era, parece. No, que yo llegué. Claro, el burro. Empecé con el Ares, ya después porque... pasé a tener la compu de Conectar Igualdad. Entonces ahí ya mis compañeros que tenían internet en su casa, yo no, me pasaban música. Bueno, pero también era un buen momento para compartirla. Era difícil antes compartir música. Más no difícil, sino que no era tan fácil como hoy en día. ¿Te acordás que tenías que tener el infrarrojo o pasarlo mediante un cablecito? Sí, eso sí. O por Bluetooth. Por Bluetooth. No, bueno, pero yo me acuerdo que hubo una época en la que no teníamos Bluetooth. ¡Ah, re viejo! Es que igual yo lo del infrarrojo, me digo que lo conocí por los memes que empiezan a aparecer. Pero el infrarrojo yo no tuve, pero porque pará. No es que me hago el pendejo. No es que me hago el pendejo, sino que yo celular recién tuve... a los 14, 15. O sea, hace 6 años te estoy diciendo. Claro. No es que tuve desde muy chiquitito celular tampoco. Bueno, entonces, pero... no tuve tampoco. ¿Pero cuál fue tu primer celular? Creo que fue un Samsung que era rojito por los bordes y tenía los botones. Bueno, pero ya dentro de todo, ves, por lo menos tenía los botones. Yo... ¿Sabés cuál fue mi primer celular, Diego? Y para que te quede claro. Pará, los tres botones, digo, los números y que tenías que estar tipo. Yo tuve para el cabezón. Escribir, hola, 1, 2, 3. Yo tuve el cabezón. Ah, bueno, ese lo tuvo mi mamá. El 115, me acuerdo. Creo que era. Ese fue el primero que tuve yo. Diego, ubicate. Te voy a pedir, por favor. Un Movicom, dicen por allá. Sí, un Movicom. Oh, me acuerdo que le decía así mi mamá el celular. El Movicom le decía. Pasa que antes cuántas compañías de celulares había. Estaba Movicom, Motorola y deja CTI. CTI. CTI, que hoy en día es Claro. Claro, sí. Sí. Yo quiero contar una anécdota muy chistosa con los celulares. Tenía unos parientes que siempre hacían los Ricky Ricones. Querían tener todo de vanguardia, todo. Y me acuerdo que en los 90 y tanto ya andaban con celulares. Y hoy en día yo tomo conciencia. Loco, ¿a quién llamás en esa época? Todo porque se querían hacer siempre los que están a la vanguardia de todo. Eran los únicos que tenían celulares. Todo para mostrarlo todo el día. Lo sacaban, lo cargaban, lo dejaban ahí. Lo mostraban que estaba cargándose, pero... Digo, eran re idiotas. Sí, se llamaban entre ellos. Sí, eran era los únicos que tenían y lo ponían a cargar y todo. Encima nunca sonaba. Para colmo, ¿no? Viste que hoy en día cada rato te envía mensaje. En ese momento me acuerdo bien, nunca sonaba ni nada. Estaba ahí, digo, todo para mostrarlo nada más. Y bueno, pero ¿a quién no le pasó? No, a mí nunca me pasó. No, yo ya cuando lo usé le daba un uso bárbaro. Pero... Sí, fue más vale. Pero sí. Viste que hay épocas en las que la gente se compra boludeces. Como, a mí, por ejemplo, me pasa eso con los relojes. Yo cuando veo que alguien tiene un reloj, digo, lo tenés para mostrarlo. Hoy en día, ¿para qué querés un reloj? ¿Tienes el celular? No, hay a gente mí me que gusta, le gusta. Sí, a mí me re gusta usar reloj. Sí. ¿Ves? Ahí tenés. Sí. A mí me gusta como queda y nunca me compré. Me quiero comprar, yo, sí, porque o sea, me gusta como queda estéticamente. Claro, estéticamente se entiende, sí. Pero después, o sea, como uso hoy en día... Ah, no, sí, es verdad, miro la hora en el celular. Mirás el celular, qué sé yo. Yo si llego a tener un reloj estaría todo el tiempo mirando la hora en el celular y diría, qué idiota, ¿para qué sí, está que celular? Hace meses que no uso reloj y es como que siento que tengo la... Está desnudo. Mal. Nada puesto y mueve el... Se me rompió y no me compré más. Es que es una paja también comprarte un reloj nuevo. Hoy en día, ¿cuánto está un reloj? ¿100 pesos? No sé, yo le compré hace poco choto. A mi cuñado, a los que venden en la calle, y me salió 200, 300 pesos, no me acuerdo, pero por ahí. Sí, 300 pesos, yo por eso le compro una funda al celular y... como re mi bebé. Igual está apuntando ahí la tecnología, como que quieren meter todo en un reloj. Sí, todo, no, pero así que vaya la muñeca y también está viendo. Power Rangers, sí. Sí. Está viendo que Gole ya está haciendo eso, como que ya tiene su dispositivo hecho así que ya es el... Sordón. Iba a decir eso, vas a llamar al Mega Sordón. Computadora mata Flanders. Era muy loco porque mostraban su prototipo, el reloj como que le tomaba la presión, tenía todas las que tiene el celular, pero que también le tomaba la presión. Era sí, como... bueno, pero bueno, hay un autor que vos siempre te acordás el nombre más que yo, ¿cómo se llama? Akira Toriyama. Akira Toriyama, hay un autor, en serio, que ahora no me acuerdo el nombre. El francés que vimos. Ah, Virilio. Virilio, Paul Virilio es un francés que es arquitecto, sí, que habla de cómo van a ir evolucionando las tecnologías. Cómo, y también cuenta esto de cómo llegamos a un punto tal en el que hoy en día, sí, ya los celulares los tenemos tan incorporados al cuerpo que lo único que quedan es que se nos metan hacia adentro. Claro, sí. Que nos cambien la topografía por dentro. Entonces lo que se viene no es justamente más celulares por fuera, sino es tratar de incorporarlos hacia nuestro interior de a poquito. Es que se debe estar creando. Loco. Se debe estar creando algo así en este preciso momento. Sí. Bueno, si ves Black Mirror... Sí, Black Mirror yo miré, por eso... Hay un capítulo que me voló mucho el bocho, que es que... El de las fotos con los ojos. El de la foto con los ojos, claro. Oh, ese es bárbaro. Sí. Porque el chabón es como que guarda en la retina todas las fotos de su vida y después ir recordando. Fue re triste ese capítulo para mí. Sí, como es muy triste. Muy triste. Remada. Sí, no quería tocar el celular yo después de ese recuerdo capítulo. Recuerdo seco, pobre, al final. Y, tal pero, cual. Sí, todo re mal. No, ese fue muy triste ese capítulo. A mí no me... ¿Debe ser triste? Pero loco, el chabón era como que era re contento todo y cuando se dio cuenta, alta cuerno era loco. Y bueno, pero él tampoco era un santo. No me lo acuerdo mucho, él tampoco era. Él... ¿Ustedes vieron? No. ¿Mosca y Smith? Ay, sí. No, ni idea. ¡Mosca! ¿Viste cuando Smith se entera que su novia le era infiel? ¿Viste que Mosca le dice, Smith, sí. Es lo mejor que te pudo haber pasado, además pudo haber sido peor. Te pudo haber cagado con Petraca y era justamente... ¡No! ¡Qué buena serie, boludo! No sé de cuál están hablando. Ah, pasa que es muy pendejo para acordarse. Sí. No, eso no. Es bueno, una no sé. Parodia de Starsky Hutch que se hizo. Se hicieron dos temporadas, ¿no? Sí. Fabián Vena y Pablo Rago. Pablo Rago. Pero muy después buena cambió, serie. Creo. Sí, en la Pablo segunda Rago. Temporada Pablo Rago se abrió. Y entró. No me acuerdo quién estuvo. Entró, estuvo un ratito el pibe este que siempre tiene cara, tiene como 40 años, tiene cara de pibe todavía. Fonsi. Tomás Fonsi, sí. Me había olvidado, cierto. Tenés que verlo, si está en YouTube, es buena, buscala. Es buena, te la recomiendo. Estuvimos hablando hace rato de series bizarras y capaz que es una de ellas. No, esta era de humor, era. Sí. Esta. Pero era que cómica, es una sitcom. Era cómica. Era cómica. Era cómica. Sí, era cómica. Ah, bueno, la voy a buscar entonces. Vale la pena verla, está bueno. Siempre que uno no quiere estudiar, vienen bien esas series. Aparte de Fabián Vena, actorazo, actúa muy bien muy ese. Bien, sí. Ese, muy. Ese. Yo siempre me quedo muy en la vena este Fabián Vena. Ah, en la vena, Fabián Vena, re tonto. Había... Bravo, no, igual, salí inconsciente, salí muy consciente. Tenía una serie que hacía con Furriel que se llamaba Caín y Abel. Ah, de esa duró, sí me acuerdo. Duró re poquito, pero era re violenta la historia. Sí, me acuerdo. Y dije, una bronca, loco, dije, ¿por qué no apostó más este 11? No le daba el ranty, pero déjame terminar de cómo termina la historia, loco. Claro, así. Es que suele pasar eso, que te cortan las historias, bueno, o sea, las historias, las novelas, en caso de que no tengan audiencia... Y ahí el chabón hacía ríos. Había otra malo, serie que loco. No sé si me van a bancar, pero que es reciente. Entre caníbales. No la vi. Esa, que no estaba vi. Natalia Oreiro, Joaquín Furriel y alguien que no me estoy acordando quién. Pero que también era una muy buena serie. Usaba música de Gustavo Cerati. Claro, Entre caníbales. Claro, la canción de cortina principal era esa. Y estaba buena, pero la. La empezaron a pasar a las 10. Después de las 10 la pasaron a las 11. Después de las 11 a las 11. Porque cada vez se volvía más violenta. Ah. Y ya después no vi el final porque tenía que dormir. Para que iba el otro día para la escuela. ¡Ay, para la escuela! ¡Ah, ya! ¡Bueno! No paraban de bolearlo, pobre Diego. Mal. Es de 2015. O sea, mírenla porque incluso tiene buena calidad también fílmica. Está muy buena. Está muy bien grabada. La voy a mirar. Pero bueno, es re larga, eso es lo que tiene. Bueno, va, pero... o sea, llega a 60 capítulos, pero porque lo mismo, la cortaron. Porque no la veía nadie. Creo que la veía yo y ellos. No, y se veían ellos mismos y Diego. Claro. Y Diego ya... ¿Le pasaba lo que nos pasa a nosotros en la radio? Ah, lo que sí. Se llamaban entre ellos para decir, mirá, ahí te vi. Tal cual. Bueno, vamos a escuchar música y ya volvemos. Hacia afuera, pensaste que ibas a encontrar la paz poniéndote a buscarla en cualquiera. Eso no lo sentirás, lleva un tiempo el olvidar. Eso no lo medirás, no lo ves, no lo ves. Not mientras ya está ardiendo en la hoguera. Pensaste que te ibas a divertir poniéndote a aceptar lo que sea. Eso no lo sentirás, lleva un tiempo el olvidar. Eso no lo medirás, no es cuestión de cantidad. Acabamos de escuchar a la banda Fluido con su tema La Hoguera. Esta banda es de Rosario, se formó en el 2000. La canción forma parte de su tercer CD, editado en el 2014, que se llama En el Aire. Esta banda, quiero contar una pequeña anécdota. La conocí, me acuerdo. ¿Se acuerdan que existían los foros hace un montón? Sí. Bueno, había un foro. Siguen existiendo igual. Siguen existiendo porque yo nunca me Nido de violetas, me dijeron. Este era un foro de la banda Yankee de acá, pero era un foro fanático acá de la banda Incubus. Y me acuerdo que, loco, eran re chetos todos esos, porque cuando fui al recital eran a manga de chetos, pero re mal, encima agrandados. ¿Cómo vos? Nah, yo qué mierda decir cheto. Lo peor era que en ese grupo de ahí, de donde conocí esta banda, había secciones de películas y había. Y me causaba gracia en ese momento porque había uno que, si vos no te gustó la película, él te la explicaba pensando que eras re tonto y no la entendiste. Como que su nivel intelectual estaba ya por arriba de todo y te explicó, vos no entendiste el humor porque tal. Un odio, me quedó muy grabado Fluido junto con ese foro, una bronca me hizo dar. Por ese foro. Sí, porque eran muy chetos. Después cuando yo fui a ver Incubus, la primera vez que vino acá, viste, porque del foro se juntaba un par de gente. Y cuando nos juntamos un par, nunca más me junté, dije con esto, no, más cheto que el otro, pero... Terrible, loco. Pero bueno, escuchen a Fluido. Está piola Fluido. De Rosario, denle una oportunidad. Muy linda la banda. Bueno, vamos a Infiltrados. Como habíamos anticipado al principio del programa, vamos a hablar en primer lugar de una novedad importante que hubo en el marco de este caso que hemos hablado en varias ocasiones, ya estoy hablando del caso Anahí Benítez. En realidad no es una novedad en cuanto a la investigación por este hecho, sino que tiene que ver con uno de los involucrados, uno de los detenidos. Estoy hablando de Marcelo Villalba, el sujeto que había sido arrestado en el marco de esta investigación debido a que le habían encontrado el aparato celular de la víctima. Y bueno, más tarde se comprobó que había rastros de ADN en el cuerpo de Anahí, ¿no? Razón por la cual está acusado, además de homicidio, de abuso sexual. Bueno, en este caso, este hombre fue condenado recientemente por un caso de abuso, pero por otro hecho. Recordemos que él, antes de ser arrestado, de ser apresado por el crimen de Anahí Benítez, ya estaba involucrado en una causa por abuso sexual. La víctima en ese entonces, una chica en Capital Federal, que lo acusó de haberla manoseado en la calle. Por ende, bueno, recientemente el tribunal número 2 de Lomas de Zamora lo consideró culpable y lo habría condenado a una pena de un año de prisión. Es en suspenso hasta ahora. ¿Un año de prisión en suspenso nada más? Así es, así es. Bueno, obviamente estamos hablando de la persona que está más complicada en esta investigación por el hecho del que resultó víctima Anahí Benítez. No es el único detenido, también está Marcos Bazán. Sin embargo, bueno, Marcelo Villalba, como les dije hace un rato, además de estar acusado de privación ilegítima de la libertad y de homicidio, también está acusado de haber abusado sexualmente de Anahí. Es el que más complicado la es tiene. Es el que más complicado la tiene, sí, sí, por supuesto. ¿Y cuánto le cabería de pena si se logra comprobar todo? Van a, seguramente, hablando con los abogados de la familia de Anahí Benítez últimamente, o el abogado me había comentado en últimamente que van a pedir la perpetua, obviamente, sí, van a pedir la máxima. Además que estamos hablando de una persona que ya tiene antecedentes, sí, sí, sí. Y que no tiene antecedentes de destrozo en la vía pública, tiene antecedentes de, en este caso, de manosear a otra chica. Sí, sí, y una joven. Ya fue demostrado, ya fue juzgado y es culpable, entonces... ¿Pero cómo estaba vestida la chica? Callate, callate. No, sí, callate. Pegaron la piña por mí. Sí. Pero bueno, obviamente... un caso que siempre tenemos para hablar, ¿no? Es un caso muy emblemático, un hecho que causó mucha conmoción. Recordemos, agosto del año 2017, Anahí Benítez permaneció desaparecida durante una semana prácticamente. Después de una intensa búsqueda, su cuerpo sin vida había sido encontrado en la reserva de Santa Catalina. Más tarde, bueno, se comprobó mediante la autopsia que también habría padecido abuso, bueno, aparte de haber sido asesinada por un golpe muy fuerte en la cabeza. Sí, lamentablemente es un caso más de los casos de femicidios, pero en este caso es emblemático por una cuestión de que, bueno, de que era una jovencita, una jovencita, adolescente. Muy conocida, tuvo, sus compañeros del ENAM se movilizaron mucho también, se movieron muchos. Es un caso nacional, trascendió a nivel nacional. Sí, trascendió mucho. Sí, sí. Aparte fue muy movilizante ver a todos los chicos marchando. Sí, sí. Y no solamente del ENAM, sino que habían logrado... la adhesión de, creo que la gran mayoría de las escuelas de Loma de Zamora. Sí, sí. En Adrogué también hubo marchas. Se movilizaron a Capital Federal, incluso también en varias oportunidades. Sí, se vio a muchos chicos organizados y la verdad que fue terrible para... Es que además Anahí Benítez era así, era muy activa, una militante muy activa en el colegio este, en el ENAM, y bueno, participaba habitualmente de movilizaciones. Y recordemos además que el ENAM también es una escuela en la cual se suele haber sí, históricamente, todo sí, el tiempo. Sí, sí. Se habla mucho siempre de que, por ejemplo, viste que hay como centros sociales, bueno, que hay una gran organización de centros sociales de la cual es justamente una de las grandes aglutinadoras el ENAM. O los pibes en realidad que estuvieron en el ENAM son bastante activos militantes. Sí, sí, la gente grande siempre te cuenta como que históricamente ha sido así en el ENAM. Pero bueno, no es el único caso que venimos a comentar. A pedido del público vamos a hablar también de un hecho bastante violento, pero no deja de... Yo lo pedí. Lo pidió el comisario. ¡Ah, no! Yo lo pedí porque me llamó mucho. Decí el título, por favor. Apuñaló a su hermana en el cuello por acostarse con su marido. ¡No! ¡No! Afortunadamente la víctima de este hecho, para empezar a hablar, la víctima de esta agresión fue dada de alta en las últimas horas, así que podemos hablar de una víctima no fatal, que claro, está con vida, bueno, está sí, bien, bien, está bien, bien, sí. Este hecho ocurrió en la localidad de Bursaco, donde una mujer de 45 años agredió a su hermana menor de 35 debido a que la habría acusado de haber mantenido relaciones sexuales con su marido. Pero de ahí llegaron a apuñalar a tu hermano, ¡fua! Tiene que ser resanguinario. Una apuñalada en el cuello, en la altura de detrás de la oreja, según indicaron las fuentes oficiales. Tuvo que ser trasladada de urgencia al Hospital Meléndez, donde recibió atención médica, obviamente, por esta agresión tan brutal. Se salvó la vida de milagro. En el Meléndez le apuntaron las dos piernas. Le amputaron las dos piernas. Pero lo importante es que está viva. No, igual al Meléndez tiene mucha mala... Tiene mucha peor prensa de lo que en realidad es. Sí, hay mucho peor. El Santa Marina, el Santa Marina es el peor de la zona sur, sí, creo. Sí, sí, pero el Meléndez sí tiene muy buenos profesionales y bueno, vale rescatar eso también. En el Santa Marina más allá de, han habido casos muy graves. Sí. Bueno, para ahora la hermana, la agresora, ¿en dónde está? Está presa. Sí. Trató de fugarse ella. Es domiciliada en Alejandro Korn. Sin embargo, bueno, aparentemente después de haber descubierto a su esposo, aparentemente por unos mensajes de texto que se mandaba con su hermana, acudió a la vivienda donde vivía esta víctima. Le dio una paliza y bueno, le efectuó un corte con un elemento punzante que no se desconoce cuál es. Aparentemente sería un cuchillo, obviamente. Por lo que le produjo un corte bastante importante, por así decirlo. Bueno, sin embargo, no, esta víctima fue atendida y afortunadamente fue dada de alta en las últimas horas. Horas más tarde, los policías que intervinieron en la investigación pudieron dar con el paradero de la agresora. Estamos hablando de María Cecilia Jiménez, igual que yo, Jiménez. Está todo entre familia acá. Con razón no venía Luis, tenía que arreglar un par de cosas. Los testigos dicen que ingresó a la casa de su hermana de manera violenta, obviamente, desató su ira, le dio una golpiza, le produjo el corte y huyó. La policía en primer lugar la fue a buscar en su casa de Alejandro Korn. Ella ya se había escapado. ¿Saben dónde la encontraron? En Bursaco, justamente, a 7 cuadras de donde ocurrió la agresión. Se había escondido en la casa de unos familiares. No tuvo mucha inteligencia tampoco para esconderse. No, y bueno, hay que tener plata, chicos, para fugarse. No tenía para sube, tenía para sube y ya fue. Pero es difícil fugarse. Qué paja, ¿verdad? Igual, tipo, habrá corrido 7, corrió 7 cuadras. La remandaron al frente porque testigos advirtieron a los efectivos que estaba ahí. Bueno, pero la gente es bastante buchona. Sí, se pone la gorra, ¿viste? Como Fernández. Como Fernández, no hables así de Fernández. Igual, loco, ¿cómo se salvó? Porque en el cuello que te dona es como que están todas las venas, como que... Bueno, sí, se salvó, los médicos constataron que sería una herida superficial. No le provocó, no le tocó ninguna arteria. O sea, pudo tener consecuencias mucho más graves. No hace falta igual decirlo, es un corte en el cuello, en la garganta. ¿Vos notás, Luis, vos que estás más con los policiales, judiciales, todo eso? ¿Vos notás que hay cada vez más casos así? Sí, puede ser. No digo así particularmente de violencia intrafamiliar, violencia de género, sino más casos de violencia en sí particularmente. Y sí, más que nada por hechos de inseguridad, sí, eso sí. Hay muchos. Una banda. Muchos, sí. Una banda. Igual a mí me hace ruido, pero siempre, en todos lados, me hace ruido de culpar a la persona con la que te hacen cornudo y no culpar a la persona que te está haciendo cornudo. O sea, con la persona que tenés el compromiso. Sí. Que es como, dale, apuñalalo a él en todo caso. Eso es verdad lo que decís. No trascendió si el esposo sí fue, le dieron una paliza también o qué pasó. En ese caso, lo que sí, bueno, la ligó pobre la chica, la hermana menor. Vaya uno a saber cómo era la relación para primero querer apuñalar a la hermana antes que a... No, pero después, que digamos, hay reacciones violentas y que depende mucho de la personalidad, del contexto en el que te criaste, es si medís o no lo que vas a hacer y las consecuencias de esos actos. A mí me sigue pareciendo de raro, pero porque lo veo muy seguido esto de... Le mando mensaje a... esto ya estoy contando historia de que te conocía. Le mando mensaje a la persona que, en todo caso, sería la persona en discordia, o sea, la persona que ingresaría a una relación, en vez de reclamarle a tu pareja, como dos dedos de frente. Va al tercero en vez de ahí a... Claro. Va a seis, ¿con no quién a tenés ver el compromiso? O sea, es gracia, hasta que me causa gracia, pero a la vez es como que no lo entiendo. No entiendo esa, razón, esa dinámica verdad. Que se maneja. Es verdad, no. Sí, es verdad, ahora que lo decís, sí, siempre se desquitan con el tercero. La verdad que. La liga al tercero. Claro, liga si no es tercero. La persona que te está haciendo cornudo. O cornudo. Cornude. Sí, iban a. No, sí. Ahí vas a comentar alguna experiencia personal, Juan. No. Contanos, Juan. No, la verdad que no. Solo bueno. Que me comí una puñalada. Ay, este chaval, neta. Antes de venir al programa. Atrás de la oreja. Atención, los vecinos de Loma de Zamora. Vecinos de Loma de Zamora alertan sobre la presencia nuevamente del loco Matías. ¿Cuál era ese? ¿Me recordás? ¿Se acuerdan de que una vez habíamos comentado del coche. Rompía coches, robaba bueno las pertenencias de los autos? Finalmente esta persona a fines de julio había sido internada debido a que se le atribuían diversos robos y cualquier cantidad de hechos vandálicos en la zona del centro de Lomas de Zamora. Sin embargo, en los últimos días habría sido registrado por las cámaras de seguridad de otro. Vecinos de la zona de Lomas de Zamora. No, sería mismo, este mismo loco Matías. Se habría escapado al neuropsiquiátrico de Capital Federal donde estaba internado. No podrán contra mí, dice. Es como la venganza. Desde la comisaría local que tiene jurisdicción en el centro de Loma de Zamora, manifestaron que aún no habían recibido denuncias de delitos vinculados a esta persona. Sin embargo, hay fotos de él rondando la zona y los vecinos están en alerta máxima. Nuevamente. Recordemos uno de los hechos más graves que había llevado a cabo este sujeto, es un hombre de 29 años que padece de problemas psicológicos debido a una grave adicción a las drogas. En una ocasión, en una oportunidad, había robado o intentado robar, mejor dicho, un medidor de gas de una casa, lo que pudo haber provocado que vuele toda una cuadra. Una vez entró a un, no me acuerdo si era una escuela o un jardín también de Loma de Zamora, y había hecho un desastre. Creo que hasta se había cagado. ¡Ay, qué bien puesto su apodo, loco! El loco Matías, Matías Roldán. Ahora, un personaje famoso del centro de Lomas de Zamora. Pero no querido. Claro, no querido, pero no existe que, digamos, por lo menos no sea una incontención familiar. Alguien que dé la cara. Mirá, Entre nos los familiares son todos delincuentes. Así que mucha pelota no le dan. Te están viniendo a buscar, Luis, en este preciso momento. ¿Y pero cómo se escapó? No entiendo qué. Y andás a ver cómo se las ingenió para haber escapado. En su momento fue considerado un logro que lo hayan internado. Estaban re contentos. Loco, si está mal, ¿no? De su. Hay como baches en la justicia en estos casos. Es una persona que padece problemas psiquiátricos, por ende, en muchas ocasiones había resultado impune. Visitaba la comisaría diariamente, lo largaban, lo internaban en el Hospital Evita. Como el Hospital Evita no es un lugar cerrado donde tengan a personas así, se escapaba al toque. A fines de julio se logró, por la intervención de la justicia de una fiscalía de Loma de Zamora, bueno. Después de que se constate mediante revisiones médicas que realmente estaba mal del marote. Y bueno, se lo había internado en una clínica neuropsiquiátrica de Capital Federal, que bueno, donde aparentemente recibía tratamiento, ¿no? Una persona considerada peligrosa para él y para terceros. Igual los tratamientos, les voy a contar otra pequeña anécdota. Conozco gente, conocidos míos, que estuvo en el Open Door. Y el Open Door. ¿Es La Plata? No sé dónde carajo es, pero es donde meten a la gente con problemas psiquiátricos. Y yo escuchaba el mito de que les hacían prueba pastillas. Eran como experimentos, ¿viste? Tirando a los locos ahí, les experimentan con pastillas. Y ya eso es mentira, ¿no? Y mi amigo me contó de cómo estuvo ahí, porque él es depresivo, bipolar, no sé qué mierda. Y le habían dado una que le dejó la lengua torcida como 4 días, dijo. Re acalambrada le dejó la lengua. Y dije, entonces es verdad, loco. Sí, posta, como que. La gente que las dejan, no sé si eran todos así. Lo dejan re tontos. Sí, pero me da la impresión como en todos esos psiquiátricos capaz son re experimentos, son re conejillos. Toma, no las pastillas, ¿eh? Bueno, esta semana hubo también, no, la semana pasada, una denuncia muy grave del hospital Esteves, la clínica Esteves, hospital Esteves, bueno, donde reciben pacientes psiquiátricos, mujeres con problemas psiquiátricos. Bueno, aparentemente habría habido abusos y de pacientes que permanecían internadas allí. Sí, que encima, toque acá en zona sur, es sí. De Gleu. El enfermero que me parece está acusado. Que sí, me parece que sí, sí. Sí, sí, yo lo estuve viendo, así que sí, es de Gleu. Un caso muy, muy grave, una denuncia muy grave. Todo mal con Zona Sur, esta que apuñala a su hermana, estos enfermeros violines. Estos violines. El loco Matías. El loco Matías. Personaje célebre. Pero bueno, destaquemos pibes organizados como los pibes del ENAM. Como los pibes del ENAM, sí, sí, sí. Que, bueno, esta semana levantaron una toma, semana duró la toma, sí. Mi sí, hermano. Sí. En contra de el operativo Aprender. El operativo Aprender y un reclamo también de mejoras edilicias. Está pasando un momento bastante delicado en cuanto a la infraestructura. Se cae a pedazos el ENAM también. Pero es algo que obviamente común en la mayoría de las escuelas, sí, del conurbano, de Capital Federal, supongo yo, de todo el país. Seguramente. Gracias, Luis. De nada. 42 minutos de las 10 de la mañana. Te pegues más. Estábamos escuchando la banda Reincident con el tema Tu Nombre, una banda de new metal formada de la localidad de San Martín. Y cuento otra anécdota porque estoy lleno de anécdotas hoy. Juan anecdótico. Anecdótico. En la caja de comentarios de esta banda me acuerdo que los rebardea un chabón, se ganó su propio, no sé por qué, hay alguien que les tenía bronca. Y fue muy gracioso porque les empezó a decir, en el comentario decía, ustedes son cero originalidad, están vestidos como Korn, se viste como los Jack, esto y lo otro. Y empezó una rediscusión todo por si eran o no originales. Y lo que hacían los integrantes re bobo, le iban contestando y le contestaban, ¿para qué le contestás? Y ¿para qué le contestás a alguien que te barra? Eso nunca lo que voy a entender. Sí, sí. Yo no entiendo a la gente que le contesta a los trolls. Por eso, ¿ves eso? Que no tiene amigos. No tiene amigos. No sé, ¿ves si que no tiene la foto de un gatito en la foto de perfil? ¿Para qué le contestás? No, el que le contesten, porque para colmo, no sé, no se le ocurrió. Encima ellos le contestaban, la banda decía, no, porque este es nuestro estilo, nos gusta, no nos importa lo que decís vos. Y en un choclo le contestaban, ¿no? Un ¿y si choclo, no te importa, ahí, no le responda? Por ¿no? eso, era como que dale, chabón, así. ¿Para qué le contestás? ¿Sabes que con este tema de le das entidad, así. Con este tema de que es como que tenés una anécdota para cada tema, me haces acordar mucho a una persona. ¿A quién? Al abuelo Simpson. Al abuelo Simpson. Me vas a acordar al abuelo Simpson, es como que esta canción yo la escuché en el año Tijiri 32. Pero yo traigo todas anécdotas malas. No, no son problemas. Tan malas. No, pero malas en el sentido que siempre pasa algo malo. Nunca hay nada bueno, me dicen anécdotas. ¿Eso porque no hay nada bueno en tu vida, Juan? No, pasa que me gusta leer ahí eso cuando se bardean y se atacan. Es gracioso. Vos lees lo que se bardean los demás para tener sí. después cosas para vos, sí, bardear, exactamente. ¿No? Así como una ratita. Hoy me arremango así las manitos. Estoy frente al monitor. ¿Cómo es? ¿Cómo es? La ratita. Chichichiamo. Y no, pero esa es la anécdota, porque me causó mucha gracia porque tengo más conocidos que en las redes se ponían en su momento a contestarle a gente que las bardeaba. ¿Para qué le contestás? ¿Para qué te gastás? Bueno, ahora vamos con la sección Sopa Duma Caco. Caco. Pero... esperen que acá hubo un problema técnico, Diego acaba de romper algo. Sopa de macaco, sopa de macaco, sopa, sopa de macaco, sopa de macaco, sopa, sopa de macaco, ay, sopa de macaco, sopa, sopa de macaco, kush, sopa de macaco, sopa, sopa de macaco, ay, sopa de macaco, sopa, sopa de macaco, ay, sopa de macaco, sopa, sopa de macaco, ay, sopa de macaco, sopa, sopa de macaco. Bueno, como siempre en Sopa de Macaco nos ponemos básicamente a reírnos, a tomarlo un poco con gracia, todas las cosas que pasan alrededor de la política argentina, porque más allá de que sean figuras del espectáculo, más allá de que sea gente X, como que bueno, hoy en día la política y la situación actual nos atraviesa a todos, como por ejemplo a Luli Salazar, que acaba de aclarar que yo la rebanco a Luli. Bueno, arrancamos con una persona que es medio un X, pero renunció, o una de las personas que también se baja del gobierno, y es un primo de Marcos Peña. Se trata del ex, ahora secretario de Política Económica del Ministerio de Hacienda, Miguel Brown, que renunció a su cargo por algo, voy a decir, por trabajar mal, no, porque está cansado de que lo cuestionen, no. Igual tampoco trabajó muy bien, si es el secretario de Política Económica. Bueno, sí. Por... bueno, es el secretario de Política Económica, no le fue tan bien, primo de Marcos Peña. ¿Pero por qué lo echaron particularmente? Renunció. ¿Renunció? ¿Lo renunciaron, como Nisman? No, no sé, no, va, sí puede ser, depende. A ver, hagamos el análisis. A ver. Porque, bueno, después de las PASO... hizo bueno un tuit, él mismo puso un tuit y dijo a Alberto Fernández que es un hijo de señor, no entendió nada de democracia. Bueno, a ver, el tuit es este: hoy día llegué a una sabia conclusión de que Alberto Fernández, sí, está bien, y todo su grupete son unos hijos de remil que se cagan en la estabilidad del país con tal de ganar las elecciones. No. Y ahora renunció debido a la trascendencia que tomó, porque para mí es un X, Miguel Belgrano, no tenemos idea quién carajo es. Yo la verdad que no me lo imagino en la cara, no. ¿Viste cuando la persona no se te hace material en la mente? Bueno, vamos a mostrárselo a Cristian para que lo conozca. Yo lo tenía de vista, al ex secretario. Con esa cara de tonto hubiera renunciado. Porque bueno, ahora acaba de renunciar porque el tuit hizo mucho eco, se empezó a viralizar y no le quedó otra que dar un paso al costado. Por decir que todos son unos hijos de Ramírez Puch. Ahora, ¿viste? ¿Te das cuenta? ¿Viste? ¿Qué mala persona que es Fernández que hace renunciar a esta gente del gobierno? Yo tengo una teoría, ese se fue. Está destruyendo el empleo, ya. No asumió y ya está destruyendo el empleo. Ese Brown se fue como el otro joven, como del barco segundo, lo primero en irse son las ratas y esos están yendo, ¿no? Es que lo echaron eso. ¿Vos decís? Y sí. Se fue porque no se bancaba más. No, si ya se la van viendo como va viendo la mano. Ya estamos en época de campaña y ya está muy cabizbajo Maru y Mauricio. Sí, Vidal, bueno, Vidal se está haciendo la aparte ahora. Macri pobre está abriendo bastante. La está maradoneando con de todo. En los municipios no lo quieren reconocer, pero están... es un secreto a voces que están jugando a cortar boleta. Sí. Todos apuntan a lo mismo. Dicen que Vidal va a ir como María Eugenia, no va a ir como la gobernadora de Macri. Acá en Lanús. Saben que no le conviene. Acá en Lanús están. Grindetti. Grindetti si ganó por ahora es porque el peronismo fue dividido en cinco candidatos. Pero con los cinco juntos llegan al 50% casi. Sí, lo mismo pasó. Pasó en Quilmes. Que Martiniano Molina se presenta a la reelección por Juntos por el Cambio y sucede que bueno que en Quilmes también se fragmentó mucho todo lo que es el Frente de Todos y había como cinco candidatos. Una vez que se suman esos votos, en este caso irían para Mayra Mendoza y los puntos que digamos les dan, pero cómodos para ganar. Sí, en Avellaneda lo mismo, en Almirante Brown también, pero sin la división. Internas. Bueno, ustedes mismos lo están diciendo, están cortando boleta, este no lo dijo, este se quería ir, este es capaz, me quiero ir. Ya tengo una excusa que se hizo muy mediático la boludez que dijo, pero se quieren ir, las ratas se quieren ir ya. Vos decís que meten no la primera afrontar las consecuencias, la primera excusa que se era para ir. Bueno, sí, la cuestión es que saben que se viene un escenario complicado. Ahora mismo están empezando a salir muchas causas que no sé si se tenían guardadas durante estos 4 años o cuál era el problema, pero por algún motivo están empezando a salir causas en contra de funcionarios del gobierno actual, o sea, del oficialismo. Pero bueno, eso fue una pequeña macana que se mandó el ex secretario de Políticas Económicas y primo de Marcos Peña, vale remarcar. Nos metemos con otra noticia, tiene que ver con Toti Flores, también funcionario, un diputado en este caso nacional de Cambiemos, muy cercano a Elisa Carrió, y tuvo unos dichos también bastante polémicos, controversiales. Dijo que el hambre es un concepto y que cada persona lo siente como quiere. Esto tras ser consultado por la emergencia alimenticia que fue declarada. Por eso, fue como que dijo eso y nada, y claramente empezaron a matarlo. Es un por estado todo mental. Sí, es como vos, si tenés hambre es un tema tuyo porque vos lo sentís. Y si vos no querés sentir hambre, no lo sentís. Fue como una cosa medio rara la que dijo. Claro, el hambre es subjetivo, básicamente. ¿Viste? Son como los sentimientos. Es el problema de nuestro, no hay dolor, de nuestros tiempos. Todo es subjetivo. Hasta el hambre, ¿viste? Anda, tenés hambre ahí, pero capaz lo que vos sentís como hambre, otro no lo siente como hambre. Y anda la concha de tu madre, dale de comer, hijo de puta. El dolor. Claro. Charles Manson los convencía a la familia Manson, a los integrantes, de que el dolor no existía. Y sí, el dolor, si te lo propones, el dolor re Manson no se siente. Bueno, otra cosa que también dijo, porque todo el tiempo vieron que se comparan la situación actual con la del 2001, con la crisis del 2001, y lo que sostuvo fue que esto no tiene nada que ver con la crisis del 2001, el hambre, bueno, es un concepto que cada uno lo toma como quiere, y que no percibe una situación tan social tan grave como en el 2001. O sea, intentó despegar esa figura. Igual yo estoy de acuerdo, ¿eh? Yo estoy de acuerdo. No, ni por asomo lo que pasó en el 2001. Y ustedes que lo vivieron seguramente van a pensar lo mismo, seguro. No, todavía no. No, llegó a ese punto de estallido. Estamos en un 99 cuando se estaba yendo, sí, Menem y estaba asumiendo la alianza, que era todo un caos, pero... Para que llegue a lo del 2001 tiene que haber primero lo que justo Alberto Fernández quiere evitar, que haya un estallido social. Y después tienen que empeorar todos los indicadores bastante más. Yo no estoy de acuerdo. Hambre. ¿Vos decís que es igual que en el 2001? Para mí puede ser este. Lo que pasa ahora es que está muy adormecido con lo que es las redes, los medios, todo. Porque el 2001, cuando se llegó a eso, recién cuando le tocó en el bolsillo con los ahorros. Pero en su momento ya estaba todo repodrido cuando tocó la clase media, porque ahora para mí puede estar peor tranquilamente, porque vos ya viste en las plazas que está llenando de trueques. Sí, mal, sí, por sí, casa, sí. Pero yo no digo que las cosas estén mal, al contrario. No. Pero lo que yo voy, nada más falta como el último que pinche el globo, otro corralito. Gota. Sí, otro corralón. Sí, falta la gota que derrame el vaso. Y como que para mí está igual, la verdad que no. Porque la otra vez, para colmo, la otra vez, miren, otra anécdota voy a contar. A ver, el abuelo Abe. Ayer me fui a comprar comidita a los perritos y había un viejo re en pedo que estaba pidiendo ahí, puteando a Macri, no tengo nada, me quedé sin trabajo, y la gente estaba dando después. Era como que, no sé, para llegar hasta ver así en los locales por mi casa que estén ahí re escabios y llorando y que se quedan sin trabajo, como que no sé, la verdad que está mal la cosa. Sí, yo digo que está mal la cosa, pero no es el nivel 2001 todavía, me parece. No, para mí. Parece para que mí, falta todavía. Para mí estamos ahí, ¿eh? El fin de semana pasado fui a la casa de un primo en Gleu. Luis arranca con las anécdotas, pero no te tira, ¿viste? Es una anécdota. Hablando con esto de la crisis. Y habíamos ido a una carnicería para comprar la carne para comer asado. Y estaba re vacía. Y yo me acuerdo que antes, cuando íbamos un domingo a esa hora, estaba repleto, sí, mal. Así que, Cristian, la mente promete que hay crisis. Ahora vos que estés todo el día boludeando con el celular, todo el día y no viendo la realidad real. No, yo no digo que no hay crisis. Yo te digo que no es como la del 2001 nomás. Qué panqueca, ahora sos un... ¿Pero por qué será que no estalla entonces? Vos, Juan, que sos el... Vos, Juan, sí, que ahí tenés una pata ahí en el campo. ¿De por qué no estalla? Si es peor, decís. ¿Y qué es lo que está pidiendo Alberto? Para mí puede estallar en cualquier momento. Porque si no, tranquilamente, si ya se están acampando, ¿cuántos días se quedaron ahí? El colectivo La Trek ya hizo amenaza de... No, ya está. El dólar un poquito más y también... Ya está en ebullición totalmente todo, no sé, faltaría un toquecito nada más, pero ya está todo ahí, está todo ya... No. El caldo ya está listo. Los troscos. Para mí, mientras no haya corralito, todavía no va a ser peor que el 2001. Y... O sea, hambre sí hay. Si no hubiera hambre, no habría emergencia alimentaria. Y lo dije la semana pasada. La última vez que se declaró emergencia alimentaria fue en 2001, pero. Puso todavía... el cepo ya. ¿Cuánto falta para el corralón? No sé, igual a mí no me importa, porque yo no me manejo en dólares. No me importa. No me importa que en este yo tengo que ir a laburar igual. Yo tengo que ir a laburar igual, escuchaste, aunque no labure. Aunque no tenga trabajo. Así que no sé, Cristian. Para mí está peor. Acá hay una discrepancia de idea. Para mí está peor, para vos está todo bien. Lo vamos a dirimir en un duelo. Espada. De faca. A espadas o limpio. Pero de facas tumberas. Está bien. Nos metemos ahora con Bullrich, Patricia. Porque Esteban también tuvo unos dichos así medio raros, pero bueno, los vamos a dejar. Se refirió claramente a la situación de la gente en la calle protestando por la emergencia alimentaria. Porque bueno, es un tema que a ella le concierne, y especialmente porque ella como que lo siente muy a flor de piel. Y bueno, tuvo dichos con respecto a la gente que estaba ahí. Y... dice como que bueno, que si no trabajan es porque no quieren. Es un poco lo que se replicó en este último tiempo, lamentablemente, entre una gran parte de la sociedad, como bueno, no trabajás es porque no querés, porque trabajo hay, bla bla bla, sí, bla bla. Escuchemos. La lógica de estos de los movimientos es mantenernos en la pobreza. Si uno hace la cuenta en la economía, la lógica de los movimientos es mantener a los pobres en la pobreza, pero por supuesto, si uno hace la lógica de la economía de personas que que todos los santos días salen a la calle, porque ahora Bonafini acusa ahora, pero salieron todos los días, ¿eh? Desde que nosotros somos gobierno, todos los santos días estuvieron en la calle, todos los días en la calle. Es decir, ¿qué puede pensar de futuro? ¿Qué puede aprender? ¿Qué puede pensar como idea de progreso? ¿Quién puede ir a buscar trabajo si todos los días está en esto? ¿Quién puede ir a buscar trabajo si todos los días está en esto? Bueno, básicamente dijo que todos los días desde que asumió Mauricio Macri hubo protestas y que, bueno, ¿quién puede ir a buscar? Como que remarcó mucho lo de todos los días, lo marcó demasiado. Igual está acostumbrado a defender gobiernos gorila. Ah, está defendiendo crisis autoinfligida. Sí, de la Rúa, ahora acá. Sí, olvidate. Participó de los gobiernos más nefastos en este momento, Bullrich. Yo no puedo creer que Diego todavía la banque. ¿A quién? ¿A Patricia Bullrich? Si nos acabas de decir recién, Patricia Bullrich es lo mejor que le pudo pasar al país. Eso era para dejarlo adentro del programa. No, que lo sepa el mundo. Que sepa el mundo que Diego banca al PRO. La doctrina chocó. Al PRO quedaste atrás, ¿eh? Al PRO, a PRO y todo. Ya me hablaste de Lilita. Bueno, igual a Lilita yo le banco que... para... Yo le... A Lilita yo le banco. Ya está, ya lo dijo. Que se es fiel a su locura. No te tira ni en pedo un acto cuerdo. No. Sigue un hilo. Sí, por eso. Es como que siempre te sale con algo nuevo, es como que se reinventa. Pero siempre todo en base a la locura. Sí, un delirio místico, como sí, una otra realidad. O sea, las interpretaciones... me encantan las interpretaciones que hace de... el momento económico, político, como que... Porque te lo asocia todo metafóricamente con algo bíblico, seguro. Sí, seguramente, y te lo interpreta como se le canta en ese momento, sí. ¿Y qué diferencia hay con Bullrich? Porque hace lo mismo. Defiende su línea así, mal, que... Sí. Que apoya la gorra, que está todo mal esto, es como que... Sí, capaz que en realidad sí tiene sentido, pero no sé, pero porque... Lilita te puede enojar... pero le podés encontrar la gracia. En cambio, Bullrich es una persona... para mí es una persona que no se debe reír. O sea, en su casa no se debe reír tampoco. Mirando una serie tampoco se debe reír. Sí. O sea, es una persona para mí sin gracia. En cambio, a Lilita le buscás la vuelta y le encontrás la gracia. Sí. Cuando no es tan nefasta, sí. Es que lo bueno de esta sección es que nos podemos reír de todos nuestros queridos dirigentes nacionales. Lilita, si no fuera por vos, la verdad que... ¿Qué? Cuando habla Lilita, muchas veces lo haces desde un tono haciéndose la cómica. Sí. Bullrich, en cambio, es lo contrario. Bullrich es militar, es un militar. Bullrich es violenta directamente, entonces por eso nos hace mucho ruido y no nos causa gracia. Y que yo sostengo de que ella no se debe reír, o sea, en su vida en general no se debe reír. Bullrich es mala para mí. Es una persona mala. Es una persona malvada. Sin sentimiento. Malo. Ahí arrancando cualquiera. Bueno, para cerrar Sopa de Macaco, yo siempre vengo con convocatoria porque las convocatorias están siempre al pie del cañón. Y alguien que volvió a la Argentina y que estuvo dando vuelta por canales, por programas de chimentos bastantes. No estoy hablando de Lilita, estoy hablando de Alfredo Casero, que... bueno, pidió que no esperemos a que vengan los nazis con tanques y toda una cosa rara, así que escuchemos la convocatoria. Nosotros no somos boludos, no te dejes avasallar y pidámosle todos al presidente y salgamos a la calle si hace falta para defender lo que vas a perder el día de mañana de una manera estúpida. Porque no hay, atrás de todo esto, no hay una solución más que recibir plata y empezar a sacar todas las cosas que se dividendos y guita de todos los lugares donde se estuvieron trabajando en los últimos años para empezar a exportar gas, para empezar a ser autosuficientes incluso en lugares donde no tenían agua. Está muy mal que nosotros estemos pensando que está mal hacer obra, porque lo que le queda a un país... de cada uno de los gobiernos son las obras, no son las porquerías ni las pelotudeces que hacen abogados que van de acá para allá llevando la ley hasta donde les conviene. Por favor, pensalo, pensá bien lo que vas a hacer. Pensá en realidad si vos lo que querés es un modelo que es la gran trampa de hacer creer a los pobres que tienen el poder de ocupar el país sin que nadie tenga que pagar por ello, porque sí hay que pagar por ello, porque todo el mundo que le das un derecho se lo está sacando a otro. Así que por favor, pensá bien lo que vas a hacer. Y les mando un beso muy grande a todos y una... Y esta espera de a ver cuándo vamos a hacer esa marcha en la cual tenemos que estar parados uno al lado del otro para decir lo que nos parece. Tenemos que hacerlo, tenemos que salir a la calle. Señores, hay una forma, y la forma es la lucha, no quedarte en tu casa esperando a que vengan los nazis con los tanques. Eso no existe. En tu cabeza hay miedo, y el miedo está producido, y hay quien sabe producir miedo. Así que no somos boludos. Con todo fue. Pensando, ¿pegó? Lo mal que hace la droga, ¿no? Hace estrago. Nefasto, la verdad, sí. Se lo comió un personaje de Chachachá, sí. De este tipo, la verdad. Para mí es la contra. Hace la contra, sabe que es un personaje. Bueno, tuvo que cerrar sus redes sociales. Sí, leí que los hijos decía que... Sí, pero que no. Le pidieron que cierre sus redes sociales. Igual este casero. Igual en 2 minutos te metió, no sé, fácil, 10 frases, pero que son re fuertes. Es gratis vivir en un país, tenés que pagar por vivir en un país, me quedó eso. Como que se refería realmente. Lo que no entiendo de esta gente así, va, le pide como que el problema es el que es re pobre, que está pidiendo más. Sí, sí, sí, en un momento incluso lo nombra. Y es como que la gente que está de acuerdo en eso, como que no recapacita y piensa, pero si está ese rico que tiene 6 casas, que no puede estar en las 6 casas al mismo tiempo, anda como... No tiene la misma lógica para qué, eso. Sí, ¿por qué no recaes en el que está ya zarpado, que le sobre y todo? No, en el que menos tiene. Como que, ¿para qué hace siempre hincapié en que si tiene poco? ¿Qué? Pero bueno, acá vemos al fiel exponente casero de ese pensamiento. Y lamentablemente... Bueno, esto ha sido Sopa de Macaco. Recuerden que hay que salir a tomar las calles, por más que sea contradictorio y esta gente se queja de que toman las calles, hay que salir porque no hay que esperar a que vengan los nazis. Básicamente, básicamente es eso. Conclusión. No tenemos que esperar a que vengan los nazis. 9 minutos de las 11 de la mañana, vamos a escuchar música. Ah, no, la tanda y ya hablemos. ¡Macaco! ¡Hola, macaco! ¡Hola, macaco! Mosh Radio. Inicio espacio publicitario. Tu voz en el barrio. ¿En qué mundo querés vivir? ¿Qué planeta querés dejar? Podés encontrar más información en greenpeace.org.ar. Greenpeace solo depende de personas como vos. Sumate ahora. Entrá en www.greenpeace.org.ar. www.moshradio.com. Más que una página, 1 millón de melodías en la web. Get up, stand up. Stand up for your right. ¿Sabías que por cada donación de sangre se salvan 4 vidas? La sangre es un bien escaso y solo se consigue mediante donaciones. Ayúdanos a que nunca falte. Sumate a la campaña para llegar a 1 millón de donaciones de sangre este año. Te necesitamos. Hola, soy Hernán de Nefrona Rock y estás escuchando Mosh Radio. Un saludo a toda su gente y a toda su audiencia. No le dejes a tu hijo la herencia de la duda. Resolve tu identidad ahora. 011-4384-0983. www.abuelas.org.ar. ¿Tenés algo para comentarnos? Mándanos un mail a contacto@moshradio.com. Nuestro Segurola y La Habana, sin pagar expensas. Mosh Radio, fin espacio publicitario. Mosh Radio, tu voz en el barrio. ¡Gracias! Acabamos de escuchar No te desarmes de Jordan, emblemática banda del punk melódico de acá de Zona Sur, que se formó en el 2003. En el 2003 habían anunciado su separación total, pero hoy en día están volviendo nuevamente a tocar. Me gustaría que algún día venga Jordan. La verdad que Jordan lo pude una sola vez en vivo. Me quedaron muchos recuerdos de Jordan cuando iba a un local llamado Acero. Sigo con las anécdotas. Ay, sí, el viejo Chota. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa hoy? Bueno, ¿hubo algún resultado médico que teníamos que saber? ¿Algo? Porque estás con las anécdotas. Que justo... Como queriendo dejar tu legado. Pasa que como me tocó a mí las canciones, y son todas canciones que me hacen acordar cosas. Pero Jordan, la verdad que... Buena banda, Jordan. No entiendo por qué se querían separar a los Hills. Estaban re pegándola con toda... El clásico, volvieron los clásicos. Bueno, ahora es el momento en el que nos empezás a contar historias. Yo les tengo una historia para contar. ¿Cuál? Había una vez un guerrero cósmico. Viajaba por todos los planetas. Diego Maradona. Me cagaste la historia, boludo. Sí, claro, Barrilete cósmico. Ah, yo no tenía a quién hablaba. Dicen que escapó. Era el Capitán Beto. En casi su mejor gambeta, con la canción de Los Piojos. Sí, volvió el Diego. Vas a decir que el Diegote. O sea, a vos te pusieron Diego por Maradona y no te emociona que haya venido. No. ¿Por qué haces gestos? Habla. Sinceramente me chupa un huevo. ¿Por qué te chupa un huevo? Diego es un mito viviente. Sí. Tenemos una leyenda. Para mí es el único mito viviente que hay todavía. Tenemos a Dios en la Tierra. Y está en este estudio. Gracias, chicos. Claro. Igual te digo, yo lo vi bastante... Sí, es la versión deteriorada del Diego. Está hecho un poco pija, pero... Como la estrella de rock, viste, que vos lo veías invencible como un dios y lo ves de grande, que está hecho pelota, bueno, te causa esa misma sensación. Como igual. Charlie García, se me vino a la mente. Charlie le hubiera pegado derecho viejo nomás y ya está. Claro, sí. Charlie se tendría que haber muerto cuando se tiró en Mendoza, viste. Que le erraba la pileta. Claro, se tendría que haber errado la pileta. Me enteré de eso. Como un tomate flotaba en el piso. Ay, qué asco, tomate bicolor. Igual el Diego, sí, está bastante... Igual se operó hace poco, yo no sé por qué agarró ese cargo y todo. No puede caminar, se operó la rodilla y todo. Lo arruinaron las patadas para mí, sí. Le hicieron mierda. Diego le pegaron, pero sin asco. A Diego otro fútbol era. No sé qué lo arruinó más, si las patadas o toda la fafa. También, y los medicamentos. Porque eso... Se automedica, claramente. La manera que tiene de hablar no es de merca, no es un chabón merqueado. Es un tipo que se clava un ansiolítico con una birra. Sí, por eso queda así tan pelotudo. No, sí, es un tipo como un paciente del borde, parece. Sí, o sea, está recontramedicado, no puede ni expresar ni las palabras que quiere decir. Dopadísimo. ¿No? Sí, también igual es como fuerte pensar que... que digamos, algo que para personas es un sueño, lo de jugar a la pelota y vivir de eso, y bueno, y toda la presión que requiere eso, la presión social, por ejemplo, hoy en día, que tal vez en el momento del Diego no estaba tan expuesta porque no le llegaban tanto los comentarios de del público, como el contacto tan fácil con las drogas. Se me venía a la mente cuando dijeron la fafa, las drogas. La fafa. Claro, dijiste vos. Igual. Se me venía Canigia, viste que ahora salió su mujer o ex mujer, no sé, pero salió a decir básicamente que él vive drogado. Pues es como la facilidad que tienen para conseguirlo. Mundo, sí, o sea, igual el Diego, vieron, hay, no sé, largometraje, no sé, está grabado, ya desde pibito lo seguían. Que había cámaras que, mirá, era como ya... No sé quién fue el que lo grabó, hay unas grabaciones viejas de cuando era pendejito. Cuando él dice que sueña en jugar en la selección y ganar el mundial. Sí, ya desde pendejito era re como que estuvo en la lente. Bueno, mi viejo tiene la misma edad que él y él cuenta que él conocía al equipo Cebollitas, o sea que... O sea, era conocido, ya era una conocido. Leyenda en el barrio, Cebollitas, sí. O sea, porque jugaban, él me decía que en Parque Domínico, que es ahí en Avellaneda, y que cada tanto se lo veía, ¿no? Él no lo veía a Maradona en particular, sino como que veía todo el equipo, son de la misma época. Sí, era un dream team, era un dream team. Y sí. Dice que era un equipazo bárbaro, que goleaban a todos los equipos, era impresionante. Jugaban los campeonatos Evita. Los campeonatos entonces, Evita. Sí. Ah, bueno, hay y una los foto. Paseaban a todos. Sí. Hay una foto de Diego consolando a un pibe de Santiago, creo que es, un santiagueño. ¿Lo viste? Que le habían ganado la final de la Copa Evita y el otro chaboncito estaba llorando, desconsolado, y Diego como que se le acercó y le dice, che, no lloré. El tipo, como figura, es, para mí, indiscutible. Después, más allá de las cagadas que se haya mandado, está bien. Fueron muchas. Fueron muchas, y eso no queda en discusión, que fajaba las mujeres, que tuvo hijos no reconocidos. Bueno, esas cosas son recontra condenables, pero... Actualmente, el reclamo que les hace por las camisetas de su ex-mujer, tal cual, Claudia, viste. Pero está peleado con las hijas. Pero más allá de eso, hay que recordar también lo que significa Maradona para la cultura popular nacional, sí. Que es impresionante. Yo no creo que después de Perón haya otra persona que signifique más en Argentina que Maradona. Sí, es todo un símbolo, es un mito, sí. Pero vamos a contar por qué lo estamos nombrando, porque esta semana... Mañana debuta como técnico de Gimnasia de La Plata. En cancha de Racing, ¿puede ser? Acá a las 11 de la mañana. Y a las 2 tenemos el partido de básquet, la final. Oh, ¿quién está viendo básquet ahora? Yo no. ¿Diego? Me lo re perdí, ayer tuve que hacer una cobertura. No, me lo re perdí. Ah, ¿vos estabas viendo? No, lo quise ver, pero tuve que hacer una cobertura temprano y me lo perdí. No. Pero alguno tenía que trabajar. ¿Sabe algo de básquet? Sí, yo, o sea, en instancias así miro. En instancias así, finales. ¿Cuando vamos ganando? Sí, cuando vamos ganando. Soy el típico exitista. A mí sí, pasa igual. Sí. Yo miré cuando ganamos la medalla dorada que le ganamos a los Yankees. No me acuerdo en qué Juegos Olímpicos. En el Juegos Olímpicos de Atenas 2004. Y sentí una real alegría. Decía, estos Yankees que tanto se creen lo mejor, que el básquet de ellos era el mejor del mundo. El otro día vi un papelón lo de los Yankees contra Francia. Parecían, en un momento se cometen un error re grave en una salida que los franceses ahí aprovechan y le sacan más diferencia. Creo faltando 5 minutos había como 10 tantos de diferencia y eso es bastante. Ya es que Estados Unidos ni siquiera llevó todas sus figuras, me parece. Ah, ¿no? No. Con razón, fueron con un equipo cuarto mucho de final más. Quedaron afuera. Claro, fueron con un equipo mucho más liviano de que pueden llevar. ¿Y por qué? Que no, ¿toman serio? Sí, ellos como yo, que a los mundiales medio como que los tengo dan. Tengo una opinión de eso. Después que le ganamos ahí, porque en esos Juegos Olímpicos ahí sí habían llevado sus figuras en ese momento. Sí, estaban todos ahí. Estaban todos y re perdieron. Y para mí como que ya fue de re orgullo, ¿no? Como que lo dejan así para no volver a quedar. Como en el fútbol lo hacían al principio de los mundiales los ingleses que no participaban. Después creo que en el primer mundial que participan que pasaron un papelón. Creo que en Brasil 50. ¿Quiénes los? Inglaterra. Ah, Inglaterra no participaba, sí, de los mundiales al principio porque decían, nosotros inventamos esto, somos los mejores. Y algo parecido pasó con Argentina después de los mundiales de Italia 34. Que vuelve en el Suecia 58 que se come el famoso 6-1 con Checoslovaquia. Claro, porque dice que Perón que no los mandaba porque tenemos un fútbol de tan otro nivel que es como que es al pedo mandarlo. Sí. Convengamos que, por ejemplo, Mundial del 30... Y ahí 30, se perdió un rodaje impresionante. Dicen que había jugadores de la gran flauta. Y porque ya habían aparecido encima equipos que eran mucho mejores de lo que habían en su época. Ya se entrenaban de otra manera, aparte. Y bueno, para mí por eso los Yankees no llevan a sus mejores como que... Aparte que ya perdieron llevando a sus mejores, como que quieren dejar que ellos... No sé, No quieren perder más prestigio, querés decir. Exactamente, no quieren prestar más prestigio. No solo eso, sino como que tampoco lo ceden los jugadores. Sí, es muy difícil. Eso para mí es más el tema económico. Para mí puede ser eso. O sea, sí, es una industria el básquet en Estados Unidos. Sí, es un mercado. Sí. ¿Cuántos partidos por semana juegan? Y a estadios llenos. No, y todos los partidos. Vos pensás que ellos ahora están en vacaciones, sería, ¿no? ¿Cómo sería? Receso. Sí. Y la verdad que si te pones a pensar, a los clubes no les conviene ceder a los jugadores porque si se les lesiona jugando en torneos nacionales es una pérdida millonaria. Y no está como la figura de club, ¿no? Me parece en Estados Unidos. Son marcas, son firmas, me parece. Son firmas, sí. No, empresas directamente. Creo que en Estados Unidos no existe la figura de asociación civil. No creo. En este sentido son todas empresas. Sí. ¿Qué es lo que se quiere hacer acá? Sí, se quiere hacer. Hacer esto acá sería un error. Suena. Ya lo vivimos con Racing, por ejemplo, en su momento. Sí. Racing Club. No lo digo porque soy independiente, pero. Lo dijo una jueza. A partir de este momento, Racing Club deja de existir. Sí. No me puedo acordar el nombre ahora. Pero no solo eso, también en España hubo problemas de iguales. En Italia. La figura de. ¿Cómo sería? De Sociedad Anónima. Sí, Sociedad Anónima. Sociedad Anónima. Es la verdad que nefasta, porque cuando el club empieza a perder demasiada más guita de la que entra, ya no hay posibilidad de hacer nada, directamente dan la quiebra. Dan de baja todos los deportes que se... todas las disciplinas que se utilizan en el club. Sí, o sea, sí. Un club no es fútbol solamente, un club es mucho más que eso. Es un barrio alrededor. Sí, pero eso no se tiene en cuenta cuando hay sociedades anónimas. Conveniente de manera remunerada, ¿no? No, hay disciplinas que capaz que no te dan guita, pero bueno, las tenés que mantener porque tienen una pata civil, por así decirlo. Es como que ayudan a la sociedad, tenés más amplitud. ¿Cuántas veces tuvo rompido el Mauri las bolas con esto? Porque estuvo bastante jodiendo. Primero fue cuando fue presidente de Boca en el 99, que votaron en AFA y dicen que fue una paliza. Creo que fue la peor derrota política de la historia de Macri. Sí. Después de la de ahora. Sí. Que dicen que, bueno, estaba Grondona en ese momento y Grondona decía A y todos los demás decían A también. Sí, más vale. Y después, recientemente, también se quiso implementar una vez más, pero bueno. Hay mucha resistencia de parte de las principales dirigencias. River y San Lorenzo picaban en punta. Independiente también. Los clubes más grandes sí. Y se pusieron en contra de una. Boca no, obviamente, porque está Angelici ahí. Sí, que igual Boca es ya casi un club privado. Sí, Boca hace mucho que dejó de ser un club, es una empresa, sí. Sí, Boca no es un club de barrio hoy en día. Si te pones a pensar en el sistema que tienen de venta de entradas, de ganancias de dinero, de preferencias a la hora de vender las entradas a ciertos sectores más pudientes o ciertos sectores que vienen a hacer turismo en Argentina, ya ahí te das cuenta. Sí, claro. sin ir más lejos, lo que pasó hace poco con las personas que se estaban muriendo de frío, y que Angelici salió y dijo como que no iban a abrir ni en pedo el club, porque no hacían solidaridad, algo así, una cosa medio fuerte. Dijo también que fue nefasto, pero porque no quería como quedar a la altura de lo que estaba haciendo River, que fue River un poco el impulsor de abrir los clubes. Claro, sí. Igual recordemos que Angelici, operador del radicalismo, cercano a Macri, obviamente le habrá dicho a Mauricio, che, escuchame, Mauricio, el club y te abro el culo patada, la verdad. te corto el chorro de toda la guita de la política que te va. Volviendo a lo del Diego. Vos tuviste una experiencia con el Diego de técnico, ¿lo viste? Yo lo he visto al Diego cuando era niño. ¡La anécdota! Cuando dirigía Mandy Yugra, creo que habrá sido Mandy su primer... Corrientes. Creo que fue su primer equipo que dirigió, no sé si hoy en día estará vivo ese equipo. Supuestamente después el Diego fue a la bancarrota, no sé. Seguramente, pero creo que existe todavía. Fue la primera vez en mi vida, no sé en qué año habrá sido, pero fui a ver un partido de River contra Mandy Yugra. Me lo acuerdo, parece como un sueño, pero ahora... En ese momento no era consciente de lo que era el Diego, ¿no? Si no, hubiera pedido una foto al Diego. Ah, 2-2 creo que terminaron. 2-2 creo que terminaron ese partido. Ah, la mierda, Luis se acuerda todos los partidos del Diego. El otro día estaba leyendo las locuras de Diego en una nota de Infobae. Las locuras del Diego como entrenador de Mandiyú y de Racing. Estaba buena. Y bueno, contaba, creo que empezó ganando 2-0 Mandiyú. Después River se lo empata. Y que él se va... como sobrando, cuando yo vine acá me dijeron que me iba a ir con un 5-0 en contra, onda, verdugueando las gallinas, ¿viste? Sí, no me había acordado de esa. Y hay unas pares, después, sí, no sé, yo supongo que habrás visto el especial de 10 horas que hicieron. No, no lo vi, estaba trabajando. ¡Ah! ¡10 horas! Especial sí, de 10 horas. 10 del 10, sí, yo enganché un par de horitas ahí viendo. Ahí me dijeron los que lo vieron que estuvo muy bueno. Y ahí se vio mucho las patadas que le dieron carrera. Sí, patadas, goles, asistencias, declaraciones, historias. No, tengo que ver, ojalá que estén, no sé, en un canal de YouTube. Hay un documental de Netflix de un francés que le hizo al Diego que... Sí, el Custurica, ¿no es? No sé, ni idea. No es francés, es... No, pero entonces no, hay otro de un chabón francés que le hizo que muestra cuando jugaban en el Barcelona cómo lo acaban a patadas. Sí, mal. Le daban. Hay una pelea que es épica de Maradona, ¿no? Con el Athletic Bilbao, que le pega a un chabón en el piso. Oh, la patada que le pega en el suelo a la puta, con esas macetas que tenía en las piernas, el hijo de... Le dan rodillazo en la boca. Mierda lo hizo. Y lo peor es que se tiró un par de patadas más. Sí. El chabón no jodía. No. Tenía barrio en serio este. Sí. No como Tevez que tiene barrio la boca para afuera. No, Tevez es un... Aparte es re traicionero. No sé cómo es la relación de Tevez con Maradona hoy en día, porque en un momento fueron cercanos. Muy cercanos. Cuando Tevez vuelve a Boca, Maradona había dicho algo así como que daría un brazo por jugar con Tevez. Después, hace poco, creo que había dicho que Tevez dejó hace rato de ser el jugador del pueblo. Sí. Es que es lo que creemos todos. Sí, sí. Por esto de que Tevez banca al gobierno y todo esto, bueno, a Maradona obviamente no le cabió una eso. No, obvio. Sí. Maradona ya vio que era medio macrista y lo canceló. Sí, claro. Bueno, igual con Maradona se besaron una vez en la boca en la cancha de... Ah, ¿sí? Sí, sí. Ahora vuelvo a lo que iba a decir, pero Maradona no tuvo así un partido de despedida con grandes celebridades. Sí, tuvo. En la cancha de Boca, 2001. 2000-2001 era, ¿no? Sí, con... sí, vinieron un montón de cracks. Sí. Que estuvo, sí, que estaba, me acuerdo, Higuita en el arco, sí. Creo que estaba jugando Cuba. Valderrama, vino Cantona, el francés. No, vinieron muchas figuras. Claro, yo no sabía si era algo como que se empezó a Chilton, usar ahora de, bueno, Chilton de pedir no a quiso los... Chilton no quiso venir, pero lo invitó. Que se comió la mano de Dios. No fue así. Fue que dijo, alguien le preguntó a Chilton, ¿vos irías al partido de pedir a Maradona? Y él dijo, no, yo no iría. Y Maradona le dijo, pero si yo no lo invité, ¿para qué va a venir si no? Claro. No, ese partido fue épico. Yo sí. Me acuerdo todo de ese día. Bueno, y sí, para cerrar el bloque Maradona, estaba leyendo que van a sacar, bueno, primero que ya está disponible en Cablevisión Flow, un documental nuevo. Un documental nuevo que se llama Maradona Confidencial, que hace, bueno, medio un repaso por las grandes cosas que le pasaron. Y hay una frase que la destacan mucho, que aparece en el documental, que es: John Kennedy, Juan Pablo II y Maradona fueron las personas más importantes del siglo XX. Ahí tenés, mirá. Después, una humildad. Sí, pero es verdad. ¿Qué decíamos nosotros? Es muy conocido, es como sí. Que... Bueno, y ya se conoció el primer póster de la serie de Maradona, que no es de Netflix, en este caso es de Amazon, que es la es quienes le hacen la contra en cierto punto a Netflix. Y la verdad es que la imagen es como re impactante porque son muy similares las personas que eligieron al Nazareno Casero, hace del Maradona, joven Maradona. De grande, de viejo. Del Mundial 2010. Sí, y bueno, nada, van a contrastar, no me sale la palabra, la vida de Maradona. Pero bueno, hay medio polémica porque va a estar Claudia Villafañe, van a estar las hijas. Quilombo judicial. ¿Y cómo no van a estar la Claudia, la Yanina y la Dalma? No sería una fiel novela del Diego si no están. Y solo también va a aparecer la Verónica. Y el Guillote tiene que estar también. El Guillote. Sí, Coppola, o sea, son personas que estuvieron, que digamos, muy cerca y son importantes dentro de la vida de Maradona y que van a estar en la serie. Pero bueno. En uno de los capítulos, que está acá incluso el guión, no lo voy a leer ahora, pero está ya disponible dando vueltas por internet, que es el día en el que Maradona casi se muere. Tuvo varias. Sí, ¿Cuándo casi no se muere? Tuvo una en Punta del Este en el 99, después en el 2003. Creo que es esa la que está por acá. La tengo. 2006 también, 2006. Sí. Que estuvo... Claro, pobre. Que Crónica... Saca la tapa negra, o sea, no, la tapa no, en la televisión. Punta del Este en los primeros días del 2000. Eso se va a ver en la serie. Que es, bueno, una discusión entre Coppola y Claudia, a ver si se moría, si no se moría. Todo el quilombo que, digamos, ella decía, bueno, y la herencia de mis hijas. Por eso, ella no está muy de acuerdo en cómo la van a va a ser personificada dentro de la serie. Espero. Y por eso ya hay quilombo, se está burlando de por medio, hay citaciones judiciales. Sí, sí. O sea, ya hay todo un quilombo judicial garantizado, que, seguro. Que en realidad, digamos, plasma muy bien lo que es Diego Maradona. Sí, no puede estar la figura de Diego sin el escándalo de por medio. Si no hay quilombo, no hay Diego. Espero que esté la secuencia que me quedó muy zarpada de Diego fue cuando los cagó a tiro a los periodistas. El francotirador. Sí, tiene que estar esa. Esa, la verdad, que me tuvo varias. Pero esa es la que sacó cuando lo sacó los tiros. Con balines de coso, de aire comprimido. Sí, una locura el Diego. Le tiró agua. Le tiró agua también. No sabía de eso, sinceramente. Sí. Es muy fuerte todo lo que le pasó, pero bueno. Diegas, el Diego de Oro. Sí, a veces me pregunto si no... la tengo con esa palabra, no sé por qué carajo la tengo con esa palabra. Si no, plasma muy bien lo que es el argentino. Sí, puede ser. Como que también siento eso, como que plasma lo que es un argentino. la parte San... mala. San Martín, Perón, digo Maradona. Y igual sí. La... Por más de que a mí me cueste aceptarlo, porque sinceramente es me... Es más del chupa, caudillo. Bueno. Es más del caudillo. De ese ídolo, onda, que es como... sobrehumano, algo así. En una cancha, ¿eh? Después como que se creyó eso y ya... Muy Charly García. Bueno. Empezó a repetir él mismo, como le dijo, sí, como le dijo la nata. Pero yo no me vendí. 34 minutos de las 11 de la mañana, escuchamos música. Estábamos escuchando Déjame Ser Parte de Esa Locura de Boom Boom Kid. Es canta- este solista, antes cantaba, él es cantante de Fan People. El Necro. El Necro, que no sé por qué carajo se puso ese nombre, pero igual después volvió a Boom Boom Kid o BBK. No sé para qué tantos nombres. La canción perteneció a su CD Wasabi, editada en el 2017. El Necrillo, Boom Boom Kid, no sé, búsquenlo como quieran. Que tiene un montón de CD Boom Boom Kid, ¿eh? Pero sí. Fan People, no sé, le hacía mucha fama y me gustó un par de uno que otro tema después. Yo no soy muy fanático ni de Boom Boom Kid ni de Necro, pero la verdad que la trayectoria que tienen es impresionante, casi un disco por año tiene. Sí, se ve que estaba muy al pedo Boom Boom Kid y el sí. Laburante. Una vez vi que le hicieron una nota y dijo que nunca en su vida trabajó. Vivía la permanent vacation. ¿La qué? La perma de... Las vacaciones permanentes. Ah, oh, sí, sí, eso olvídate. Bueno, pero el chabón tiene concurrencia, ¿no? Tiene bastante gente atrás. Sí, viaja a otros países. Viaja a otros países, toca afuera. Sí, toca afuera. Creo que los invitaron a los Cadillac y tocaron en México. Oh, sí. No sabía eso. Es conocido, sí, sí, sí. A mí nunca me terminó de salvar mucho. A mí siempre me dio medio cringe, pero... Yo vi fotos así de otros países. No me acuerdo si en Paraguay o en Uruguay o en Chile, uno de esos países... Se tiraba con la tabla de surf. Surf punto, sí, y eso lo hacía acá también, pero re limado está. Sí, yo había visto. Yo no llegué a ver a Fan People. ¿No? Pero en los videos que veía, Era un tipo re Frontman, se movía de un lado a otro, sí. No se pegaba, pegaba cada palo. Se hacía mierda, pero era re Eddie Vedder. Sí, mal. ¿A vos no te gusta...? No, no sé de quién están hablando, por eso no me meto. No, ¿por qué? ¿Qué música escucha Diego? Debo de reconocer que soy muy comercial ya, como consumo lo que me venden fácil. Bueno, pero nunca tuviste época de decir, bueno, en esta época escuché más rock, en esta, sí, en otra más cumbia. Sí, sí, claro. ¿Y esta época de tu vida, qué te agarramos siendo más qué? ¿Más rockero, más trapero, más coreano? No, porque... ¿BTS? No, de BTS creo que conozco dos canciones. Es mucho, yo no conozco ninguna. sí que conozco dos canciones. No. Estoy muy con el reggaetón. Bueno, está bien, reggaetón. Es que acá yo me siento tipo pájaro de otro pozo. ¿Y trapi? ¿El trapi, no? No, sí, pájaro de otro pozo está mal dicho. Sí, claramente está mal dicho. Pájaro de otro pozo claramente está mal dicho. ¡Qué pequeño furcio! Pájaro de sabón murió cuando fue otro. La yanineada del día. Ahí está, faltaba la yanineada del día. El espíritu. Alguien se tenía que equivocar. Sí. Línea 514. Mandamos un saludo grande a Yanni. A Yanni que está ahí mandando mensajitos de WhatsApp. Yo me acuerdo cuando el reggaetón decían que iba a ser algo de moda, cuando con la gasolina de Yankee que decía que te no, bailaste que... todo, ¿no? Sí, imagino bailando de todo. Perré la gasolina full. Perré la gasolina full. Lo que sí, decían que iba a ser de moda y hoy en día todavía está ahí. Está muy vigente. Está muy vigente. Sí. Fallaron los pronósticos. Por más que la gasolina se haya ido a la mierda con el precio, sí. Ah, sigue estando de moda. Lo que sí me acuerdo es que a mí me pasaba de que yo era como el anti en siempre en todo. No cambió mucho. No. El anti en mi casa se escuchaba mucha cumbia y entonces a mí me rompía los huevos que escuchemos todo el tiempo cumbia. Y hubo un momento en el que empezaron a escuchar reggaetón, entonces a mí me rompía los huevos que escuchemos todo el día reggaetón. Entonces yo siempre era el que hacía la contra. Entonces yo esos momentos de explosión como que no lo disfruté. Por ejemplo, ahora el trap la verdad es que no lo escucho porque en cierto punto me rompe los huevos que lo escuchen todos, que sea tan popular y que no sé por qué, porque aparte es re de único y diferente, tipo sí. Flasheo que tengo 14 años, yo sé que está mal. Pero no sé por qué. A mí me causa como rechazo, si se quiere. A mí me pasaba igual y yo tampoco fui. Yo imagínate, yo casi que ni fui a jodas porque no me gustaba la cumbia en ese momento. Iba poco a bailar cuando era pibe porque me gustaba el rock, era otro palo. Y decía, yo si voy a una cumbia, una bailanta, voy a traicionar mis ideales. Bueno, y no llega tanto. No llega tanto. Y hoy en día yo rebanco al trap. Me parece un género por lo menos distinto. Distinto a todo lo que se venía dando. Esta está distinto si te pones a pensar a la cumbia. Sí, es como sí, algo sí. Más original, está bueno. Aparte los pibitos le ponen unas reganas, hacen altos temas, está bueno. Sí, yo escucharlo. Me extraña que bueno, me extraña Diego, Yo ahora recién con Woz como que recién estoy y empiezo a escuchar sus temas y me gustan. Pero me pasó de que fui a ver a Duki una vez en un boliche de Quilmes. Que fue medio, fui como para acompañar a alguien, no tenía ganas de ir, bueno, fui porque tenía que ir. Sí, obvio. Y nada, me pareció una locura la cantidad de nenes que había porque realmente, o sea, fui a acompañar a una amiga y fue con el hermanito y el hermanito tenía 13 años. Y ¡Doki! Yo estaba tipo, ¿qué haces vos acá? Son las 1 de la mañana, andá a dormir. Dejame a mí en la matiné, decía Diego. No era una matiné, ese es el problema, no era una matiné. ¿Y cómo pasaba? Yo le dije, mirá, todo bien, pero no creo que pase. ¿Cómo carajo? Entró y cuando entramos nos encontramos a sus compañeritos. ¡No! Y a todo esto yo te estoy hablando hace 2 años, yo ya tenía 19 años, yo iba como mi documento como... Mirá, soy legal. Claro, soy legal. Bueno, pero el chabón lo que tiene es que le encontró, viste, la beta. Le encontró ahí como la vuelta al Duki. Es el más conocido hoy en día, ¿no? Sí. De trap. Bueno, no sé, por ejemplo, el Woz es conocido, pero como el Duki, creo que está al nivel de Paulo Londra. Sí. Y eso que Paulo Londra ya es internacional, el chabón. Bueno, Paulo Londra sí me gusta, sí, la canción con el Sheeran está buena. Pero capaz que se alejó un poco más de lo que es el trap y está medio en un trap pop, si se quiere. Trappy. Es el Román ¿Te acordás de Román en el original? Ah, sí. Es el Román de esta época, ¿viste? El más romántico, más... Sí, sí, tal cual. Más por el lado de la cumbia pop. Que incluso él mismo dice como que no se quiere meter tanto en otras zonas, que le se siente bien en esta parte de sí. ser más romántico. Bueno, y aparte dicen que en realidad, ¿cómo se llama este chico? Pablo Londra no se mete con los temas habituales del trap porque el chabón es más bien bastante religioso. Y es de Córdoba. Es evangélico, dicen. Entonces el chabón es como que no fuma, no escabia, vota al pro. Ah, no, es vegano. Quiere salvar las dos vidas. Quiere salvar las dos vidas, dice. Hicieron bueno. Un trapi para Vidal. ¿Qué? Hicieron una canción. ¿Me estás para Vidal, sí? ¿Cómo se llama? Yo sé que no ahora sé. Hay una cumbia antimacrista. Hay un trapi sí. para si vos Vidal. Querés. A favor de Vidal. Ah, ese también. ¿Posta? Lo está buscando Gaby, nuestra operadora. Algo que también pasa mucho, Vidal, está empezando trap. A pasar en los boliches. ¿A favor? Sí, a favor de Vidal. Ah, yo pensé que eran contra. ¿A favor? Un trap a favor de Vidal. Ah, sí. Lo queremos escuchar ahora. Es ese Pablo Londra, capaz. Lo que también pasa, lo que empieza a pasar en los boliches, o me ha pasado de estar y que se empiece a cantar el Mauricio Macri, la puta. Sí. Me ha pasado de estar y que se empiece a generar y se empiece a cantar. Digo, bueno, si hay algún militante de Juntos por el Cambio, se debe querer pegar un tiro en ese momento, o se debe ir. Pero sí me ha pasado de estar en esa situación, yo digo, wow, ¿a qué nivel llegamos? No, sí, olvídate. Como atraviesa todo, que digamos, uno sale para pasarla bien, si quiere para despejarse, para estar de joda un rato, y en el medio de tipo 3:30 de la noche empieza, Mauricio, Mauricio. ¿Sabés que hay que seguir esos indicadores? Porque ahora que contás esto, algo que yo noté, bueno, yo como sabrás soy ávido jugador de jueguitos online. Y en el chat también se podían hablar de política, la verdad, Macri, no. Me llamó mucho la atención. Era como... De Vidal. A ver, escuchamos la el leona, trap. Y la leona se llama. La leona se llama. ¿Pero qué lo estás buscando? Ahí va. Pero hay que hacer un remedidor, porque lo que estás contando vos, que en el boliche se van a cantar, y yo me llamaba la atención que los juegos ahí en el chat online se pongan a bardear a Macri, y todo era como re loco. Y digo, entonces, ¿cómo nada falló las encuestas? Y que... Sí, está empezando a pasar en todos lados, y en los lugares más comunes, donde uno va a comprar, se escucha la charla, en la parada del bondi se escucha la charla, y se ponen a hablar entre gente que no se conocen, por eso, sí hay que prestar atención, y bueno, habla un poco de la situación en la que estamos, pero ¿por qué carajo nos fuimos de vuelta a lo serio? No sé, no, es como que estamos en constante análisis mediático. Bueno, sí. Algo nos requiere el análisis. Pero bueno, vamos a pasar a leer la agenda de este fin de semana, agenda cultural. Así van a putear a Macri y a todos estos lugares que le vamos a decir nosotros. Tal cual. Bueno, hoy Festival Alboroto desde las 4 de la tarde en Plaza del Campeón. Esto es en Banfield. Así que ya saben, Festival Alboroto desde las 4 de la tarde en Plaza del Campeón, Banfield. Después, Noches Cubanas, edición Primavera. Social de salsa cubana y coreografías. Esto es en Casa Club Latino en Lomas de Zamora. Casa Club Latino en Lomas de Zamora. Hoy Noches Cubanas, edición Primavera. Además, el Slam de Zona Sur, Espacio Asterisco. Hoy está de festejos en sus 5 años. Esto es en Banfield. Tuvimos acá a Sosonia, que bueno, nos contó un poco acerca de lo que es el slam y las competencias que se hacen ahí entre poetas. Además, y acá te pido ayuda, Juan, porque acá que llegue yo. También hoy está Peña Retumbe el Agüero. Esto es en el Derrumblé Bursaco. ¿Es así? ¿Derrumblé? Qué raro. Derrumble. Derrumble, ¿por qué tengo un acento acá puesto? Y porque lo escribiste vos al guión, Juan. Tienes razón, la verdad que sí. Pero, todo mal, Juan. Pero a mí me lo pasaron, yo hice copiar, pegar. Yo hice, qué raro, Derrumble, que es francés. Derrumble. Derrumble. Fiesta 25 años del Teatro Nobles Bestias. Esto es en Temperley, así que hoy hay mucha joda hoy. Hay opciones para todos los gustos. Seguimos, Pan de Cada Día, obra de teatro, Espacio Disparate. Esto es en Lanús. Además, Feminansis en cumpleaños, Casa de Elefante. Esto es en Bursaco, así que también hay movida en Bursaco. Usted está siendo interpretado por Luis María Carnicetti. Esto es un unipersonal en el galpón de Diablo Mundo a las 9 de la noche en Temperley. Además, Mística Milonga, galpón de Diablo Mundo también. Esto es en Temperley a las 11 de la noche, o sea, primero está el unipersonal, después sigue la milonga. Además, Ramonos en vivo en The House Bar. Esto es en Adrogué, así que hay en todos los lugares hay algo. Ahí no tienen chance, no tienen excusa para no salir. Y seguramente si van a ver a los Ramones, lo van a ver a Luis en pedo, colgado de alguna baranda. ¿No, Luis? En pedo, porque es en Adrogué. Porque es en Adrogué, viste, ahí claro. Ya él chapea fuerte, viste, como claro. Es suena amigo. Zona de influencia. Es zona de influencia. Bueno, y si hoy se quedan ahí metidos en la cucha y mañana les pinta salir, mañana está Lucrecia Vicenza y compañía en la Plaza Espora de Temperley. Además, Fiesta Sorora, esto es en Derrumble, en Bursaco. Y por último está Gran Kermés Japonesa, Asociación Japonesa Bursaco. Que esto es a las 10 de la mañana, porque estuve averiguando, así que esto es a las 10 de la mañana. Así que mañana, si se quieren levantar tempranito, está la Kermés. Bueno, vamos a escuchar música y ya volvemos. Estábamos escuchando No Esta Vez de Hairless, una banda formada en el 2010, no la pude ir a ver y se separaron, una bronca. Tocaba así. La nueva anécdota. Anécdota, porque la verdad que sonaba muy bien. La estaban repegando en el under, habían tocado con bastantes bandas internacionales y no sé, un día para el otro como que... No pintó. No sé, ni idea. Amo la cortina de anécdotas. La cortina de anécdotas está muy bien. Hay nadie, Gaby, con la cortina de anécdotas clásicas. Pa, pam, pam, pam, pam. Falta la música, viste, ahí de culto atrás. Taran, tan, tan, tan. No, no, el tango, para mí el tango va. Cuando vas a contar una anécdota, por favor, ten a mano siempre el tango. El tango. Un tanguito para Juan. Pero más que tango, me gustaría escuchar el trap de Vidal, porque la verdad que. Es sábado, mira, nos quedan cuánto. 5 minutos, tenemos trap, tenemos cumbia. Una forma diferente de cerrar que me querés vender. Se vayan y esto se descontrola. Bueno, hay producción, ¿se escucha? Sí, viste como que tiene la base del trap. A ver cómo así. Despejar la zona que viene la leona. Se viene la leona y no hay quien la detenga. Ella va siempre al frente, venga lo que venga. No anda con rodeos ni falsas promesas. Es la única que pone la verdad sobre la mesa. Ah. Es la que supo separarse del rebaño y vino a cambiar una historia que se repitió durante años. No tiene tiempo para responder falacias porque está ocupada desarticulando mafia. ¡Hala! La de la mafia nunca falta. La gente que la sigue día a día y aunque tiene siempre para todo. Buena. Empoderadísima. Es una. Fácil. Podría ser una canción feminista esta. Es una frase de Facebook, ¿no? Esa onda. Deja huella donde pisa. Ay, es verdad. También es muy tatuaje. Claro, le mando saludo a todas las gatitas de la leona. A ver, ponemos la cumbia. A ver, vamos con la cumbia. La cumbia porque... Es re bailable igual, ¿eh? Y levantando la. Ahí va. De esos 4 años, junto a María Eugenia, estamos avanzando, siempre al lado del vecino. No pega ni con moco. Ella no está sola. Ah, no. Acá te sigue un pueblo. Oh. ¡Ué! ¡Era Moisés! Vamos con Vidal, que acá estamos tu gente para agradecerte. María Eugenia Vidal, yo no me olvido de cómo cambiaste. Cambiaste Buenos Aires. Buenos Aires. Buenos Aires. Es que igual Buenos Aires. Viste que a veces queda raro. Esta la van a pasar en los próximos autos. Viste que veamos ahí con las fotos de María Eugenia. No, para mí esta cumbia yo la escucho hoy a la noche por la avenida San Martín ahí cerca de casa. Ah, sí. Con los autos al palo yéndose a bailar. Ah, no. Esta la escucho hoy a la noche. Y si salgo hoy, tipo 3:30 me ponen esto. 3:30 y 4:30 está yendo a desarticular mafia. Yo porque me incita tanto que voy a ahí a desarticular todo. A ver, escucha. Los que estuvieron antes, me pongo como loca. Aguante Buenos Aires. Aguante Buenos Aires. Esa parte es reagitable, chicos, dale. Vamos con Vidal, que acá estamos tu gente para agradecerte. María Eugenia Vidal, yo no me olvido. No, igual a mí me gustaba más la canción que le habían hecho a Cascallares en su momento, ¿se acuerdan? Ah, de lo que quiere la gente. Qué nefasto es. Cascallares, el tendente. Para los que somos de bronca, eso daba vergüenza. Sí, un re cringe daba, pero ya se te pegaba. Después pasaban 5 o 6 veces por día el avión. El avión, sí, tal cual. Andaba por todos lados ese avión. Qué genio, boludo, qué genio. Bueno, pero así ganamos. Ah, así ganamos la provincia. Bueno, mira, ahora nos robaron la táctica, diría Marianito. ¿Cómo? Y sí, porque ahora mira, tiene trap, tiene cumbia de una cumbia muy famosa, que es la de Damas Gratis. ¿Viste? O sea, ojo, se viene el batacazo, seguro. Sí, no va con chiquita G. No, eso no escatiman en gastos. No, de pasar a estar bailando Chano y todo eso, ahora se fueron. ¿Viste? Se deschetizaron. Sí, ahora son populares, bien nacionales y populares. Bueno, llegamos al fin, muchachos. ¿Ya? Sí. ¡Oh! Bueno, no sé, ¿te querés quedar? Si yo tengo cosas acá. No, hoy me quiero dormir la siesta.